soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos aquí nuevamente en Latido Americano. El viernes pasado no nos pudimos encontrar con ustedes por algunos inconvenientes que este año creo que sucedieron como nunca en los 8 años que lleva este programa al aire. Dificultades, no tuvo nada que ver con el Mundial, aunque podría haber sido así, porque creo, claro está que sí. Argentina jugaba algún momento en el horario latinoamericano, el programa no hubiese salido al aire. Pero no tuvo nada que ver con el Mundial, estamos aquí nuevamente. Teníamos pasado, o sea, para irnos a ver la final, pero por decisión, sí, de Martín, que quería que salgamos al aire, nos tuvimos que quedar hoy. Hoy. Pero bien que el viernes pasado se rebelaron y no salieron como una especie de venganza, ¿no? Acá Martín estaba viendo una oferta de pasajes, 26.000 pesos a Río y de vuelta. Sí, 26, ya encargué pesos, el doble de lo que vale, no sé, a Madrid, ¿no? Encargué cuatro. Cuatro. Para la familia, muy bien. No, para nosotros. Nosotros cuatro. ¿Sí? Así que si el viernes que viene no estamos al aire, porque todavía no volvimos, porque encargué para ir. Pero ese de 26 mil pesos sale el 12 y vuelve el 14. No, encargué para ir, pero todavía no sabemos cuándo volvemos. Bueno, ya tranquilamente después marcamos la fecha de regreso. Bueno, como ven, nadie se puede apartar de lo que está sucediendo en este momento con la selección argentina, el partido del próximo domingo, donde se jugará finalmente la final. Este es un programa de América Latina, no nos vamos a poner a decir que Argentina defiende el orgullo latinoamericano, no esperen de nosotros eso, ya lo saben. Vamos a hablar sobre América Latina en su conjunto, vamos a meter algunos temas relacionados con el Mundial de manera indirecta, más que con el Mundial, con el fútbol, pero prepárense, tal vez si quieren relajar sus cabezas, tal vez no les interese tanto el fútbol y se quieran apartar por un tiempo de esta onda mundialista, quédense prendidos a la 90.1 hasta las 22. Los acompañamos con toda la información de América Latina. Quien les habla, Martín Raffo. Aquí tengo a mi lado al señor Guillermo Schneider. Guille, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Bien, me alegro. Del otro lado, en la puesta en el aire y la operación técnica, la señorita Cecilia D'Amico. Buenas noches. Buenas noches, Cecilia, que además está encargada de la columna de cultura. Y por llegar, como ya es normal en los últimos programas, el señor Leonardo Smerling, que también participará de la conducción de este programa, en breve estará con nosotros. Tenemos, viene en camino. Viene en camino, así nos dice. Después tal vez puede fallar, pero él nos va diciendo que viene en camino. Tenemos libro hoy, Guille. Hoy tenemos libro. Así sí, es. Sí. ¿Y hoy es el sorteo? Hoy es. Y podríamos estirarlo una semana más, ¿no? Porque recién hoy tenemos el título, por lo tanto algunos, teniendo en cuenta también que el viernes pasado no salimos, pueden no estar escuchando el programa, así que vamos a darle el changüí de una semana más. ¿Qué trajiste, Martín, para sortear? Traje un libro que también tangencialmente se relaciona con el Mundial y las cosas que uno percibe a través de los periodistas deportivos, los noticieros, los diarios. Es un Mundial que se hizo en Brasil, por lo tanto se destacó mucho la presencia latinoamericana. En su momento se dijo que era una especie de Copa América. Finalmente a la semifinal llegaron Brasil, Argentina, Holanda y Alemania, dos europeos y dos americanos. Pero nosotros trajimos un libro para pensar históricamente qué es el internacionalismo, en una experiencia que puede considerarse como de las más emblemáticas en torno a esta concepción que empezó a instalar la izquierda marxista a partir de la Revolución Rusa, ¿no? Y que después tuvo su continuidad en experiencias muy precisas como fue la Guerra Civil Española, como fue la Revolución Cubana, como fue la Revolución Nicaragüense. Pero entre la Revolución Cubana y la Revolución Nicaragüense hubo un hecho muy particular que fue la Guerra de Liberación en África, de la cual participó Cuba, y allí también estuvo Ernesto Che Guevara. Nosotros trajimos para sortear un libro que se llama El año en que estuvimos en ninguna parte, que habla sobre un tema que no está tan desarrollado a nivel histórico, vos que sos profesor me desmentirás o no, que es La guerrilla africana de Ernesto Che Guevara. Tres autores, Paco Ignacio Taibo II, realmente recomendable, Froilán Escobar y Félix Guerra. A lo largo del programa de hoy y el viernes que viene te estaremos comentando algo más sobre este libro y sobre todo de sus autores, que tal vez algunos no son tan conocidos. Sí, hay, ¿no?, una curiosidad, ¿no?, con respecto a esa experiencia de Ernesto Guevara en el Congo, que es el misterio que suscitó la desaparición del Che en el año 65, finales de 64 y 65, porque no se sabía dónde estaba. Y los medios, diferentes medios, decían desde que estaba en un hospital neuropsiquiátrico hasta que se había peleado con Fidel Castro, que había sido asesinado, que estaba en Las Vegas, que estaba en diferentes lugares. Y era precisamente un misterio que se reveló después de muchos años, casi 25 años, a partir de un manuscrito que encuentran, que rastrean y que sabiendo que él había estado participando en esa experiencia en el Congo, van a recabar esos datos y reconstruyen, creo que, este libro a partir de ese manuscrito. Como te digo, se sabe después de muchos años que el Che había estado participando con otros guerrilleros cubanos en la Guerra de Liberación del Congo. Bueno, la guerrilla africana de Ernesto Che Guevara. Así es como algo que sale a la luz así, ¿no?, que es bastante poco conocido. Y estudiado, además, ¿no? Como que queda ahí hasta, te diría, como una anécdota, pero no se ha trabajado tanto en términos históricos eso, ¿no? Tampoco se ha trabajado mucho el internacionalismo cubano, ¿no? Y sistematización de esa experiencia. En muchos casos porque se hizo de manera clandestina, como pasó con la guerra antidictatorial en Chile, con un apoyo muy importante por parte de Fidel Castro, donde incluso hasta el Partido Comunista a veces criticaba que no había apoyo de Cuba, pero clandestinamente estaba mandando armas para que los movimientos de liberación en Chile llevaran adelante una guerra de baja intensidad contra Augusto Pinochet. Pero hoy estamos sorteando este libro. Es alguno de los temas que siempre nos interesa abordar aquí en Latinoamericano. Otro libro sobre historia, el año en que estuvimos en ninguna parte de la guerrilla africana de Ernesto Che Guevara. Pero además vamos a tener otros temas que para nosotros siempre son muy importantes desarrollar. En primer lugar, vamos a estar hablando un poco sobre una crisis política que se desató en Venezuela a partir de que el presidente Nicolás Maduro el 17 de junio decide sacar del gobierno a Jorge Giordani, el ministro de Planificación, que hasta entonces estaba en la Revolución Bolivariana. Giordani, para quienes no lo conocen, fue ministro desde 1999. Esto es, desde que Chávez asume la presidencia luego de ganar las primeras elecciones, estuvo ocupando distintos cargos dentro del gobierno venezolano. El 17 de junio Maduro decide desplazarlo. Cuando lo hace, al día siguiente, Jorge Giordani escribe una carta que llama Testimonio y Responsabilidad ante la Historia, que publica en el medio, en el sitio web Aporrea, que es un lugar de mucho debate político abierto, muy interesante, que de lo que sucede allí en Venezuela. Y a partir de ahí, al día siguiente, Nicolás Maduro le responde y empieza a desatarse una crisis política entre sectores que son considerados más de izquierda, como una especie de vieja guardia chavista, y sectores más enquistados en el gobierno a partir de la muerte de Hugo Chávez Frías. Sobre este tema lo vamos a estar trabajando y tratando de conocer un poquito más. Seguramente tendremos una comunicación con Modesto Emilio Guerrero, quien será también alguien que nos ayudará a comprender qué está sucediendo en el gobierno venezolano a un año prácticamente de la asunción de Nicolás Maduro, más de un año de la muerte de Hugo Chávez Frías, con toda la incertidumbre que esto generó. Para la columna de historia traje algunos datos acerca de qué se entiende por tercera vía o tercera posición históricamente, cuáles son los países que tomaron esa, que utilizaron esa categoría para discriminarse en aquellos momentos, ¿no?, de los distintos modelos, y traemos esta columna para ver de dónde viene precisamente el término de tercera posición o vía en función de este lanzamiento o llamamiento del presidente Juan Manuel Santos, ¿no?, a otros países y otros gobiernos para formar una tercera vía, un poco apoyado en aquella teoría de Anthony Giddens, ¿no?, que intentaba discriminar o colocar esa posición en un nivel así socialdemócrata, ¿no? Así es. Que vamos a estar más o menos recorriendo históricamente qué países utilizaron este término. Esto, como bien decía Guille, tiene que ver con lo que acaba de hacer hace muy poquito Juan Manuel Santos, que es realizar como una cumbre de aquellos representantes más emblemáticos de esa tercera vía, como Tony Blair, como Bill Clinton, y marcando también una especie de realineamiento político luego de la última elección, de la cual se separa de Álvaro Uribe. En la anterior ya había llegado junto con el partido de la U, el partido del anterior presidente, del cual Juan Manuel Santos había sido su ministro de Defensa. Juan Manuel Santos tiene un libro de hace ya muchos años relacionado con la tercera vía, y hay un intento por parte de él, al menos eso parece, de reflotar estas ideas. Vamos a estar también hablando a Bogotá, Colombia, con Gilberto Pareja, que es dirigente sindical, integrante del Partido Comunista y de Marcha Patriótica, para que nos ayude, a su vez, comprender cómo piensa esta idea de la tercera vía Juan Manuel Santos y si efectivamente ya se está implementando en el gobierno colombiano. Hay que ver qué sucede, además, también después de las últimas elecciones, ¿no? Fuera del plano ideológico de lo que representa la tercera vía, cómo va a tener su correlato, pues, seguramente económico, ¿no?, en el reordenamiento de la economía colombiana respecto de los otros países de la región. Uh-huh. Tendremos dos columnas en el día de hoy. Recursos naturales y bienes comunes. Estará con nosotros Víctor Vuelta. Hoy nos va a hablar de transgénicos, mitos y realidades, los avances biotecnológicos y sus consecuencias. ¿Sabés que yo con el tema de las semillas y los transgénicos y todas las columnas que está haciendo Víctor Vuelta, estoy abriendo los ojos? Hoy estaba en un supermercado comprando azúcar y un par de cositas para hacer una torta y veía un montón de productos y digo, esto es todo semilla. Inclusive los productos que parecen así casi sintéticos, envasados, coco rallado, no sé, cosas, digo, todo semillas, ¿no? Como que uno, la semilla es algo que pareciera que... Menos que el origen de nuestros alimentos. Totalmente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Y eso es lo que nos ayuda a pensar Víctor Vuelta, que es ingeniero agrónomo y viene cada tanto aquí a Latinoamericano a hacer su columna sobre recursos naturales y bienes comunes. Y hoy, como les decía al comienzo del programa, el Mundial pasa tangencialmente por Latinoamericano y en este caso se metió en la columna de cultura, porque allí vamos a hablar de literatura y fútbol en América Latina. Así presenta la columna Cecilia D'Amico. Vamos a dejarla con ese interrogante que puede despertar semejante título, a ver de qué se trata la misma, literatura y se fútbol. Se me ocurre Sasturain, Fontana Rosa. En América Latina, sí. Bueno, el más emblemático, Eduardo Galeano, ¿no? Incluso Gabriel García Márquez ha escrito sobre fútbol, fue periodista deportivo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Le vamos a mandar un saludo a una ex integrante latinoamericano que está acá, no para participar del programa, no para cebar mate, por otros menesteres laborales. Está con nosotros Daniela Devoto y le vamos a mandar un beso muy grande. Los viejos oyentes latinoamericanos se acordarán de ella. Esperemos dentro de no mucho tiempo tenerla a ella y a otro integrante que esperemos que esté escuchando, que venimos tratando de... ¿Vuelve Daniela? De retomar, que es María del Cielo Posadas, que también está ahí, la vieja productora latinoamericana, que como Daniela siempre que las vemos le decimos, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? ¿Cuándo volvés? No, todavía no... Yo necesito un relevamiento, Daniela. Estoy necesitando unas vacaciones, un semestre. ¿Cómo venís con historia, Dani? ¿Bien? Más o menos. Se ríe. 19-20 minutos, vamos a ir a escuchar un poquito de música y ya después nos vamos a meter directamente a pensar qué es lo que está sucediendo con el gobierno venezolano. Thank you. escucha Mamesito. El litoral tiene que estar presente. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Bien, ¿qué estábamos escuchando recién, Cecilio? Estábamos escuchando a Willy González Trío haciendo En Carnavales. Dice que se viene nuevo disco, así que estamos entrando en clima de nuevo disco, aunque no es un tema de ese nuevo trabajo que está por sacar Willy González Trío. ¿Tenés mensaje? Son las 7:25, nos acaba de mandar un mensaje Leo a nuestro compañero acá del piso pidiendo que le saquemos pasillo para el viaje en avión. ¿Ah, le, sí? Sí, se ve que le da vértigo mirar por la ventanilla, pero bueno. Bueno. Si alguien se lo quiere cambiar. Decirle que nosotros nos vamos a Brasil, lo mandamos para Venezuela a ver si puede comprender un poquito qué está sucediendo allí, porque realmente se está moviendo el avispero dentro del gobierno venezolano y a veces se dificulta desde tan lejos poder saber qué sucede en su cocina. Por eso vamos a estar hablando en minutos nomás, seguramente después de la tanda, con Modesto Emilio Guerrero, quien escribió, luego de la muerte de Chávez, un libro muy interesante que acá hemos sorteado y que recomendamos, que se llama Chavismo sin Chávez, la lucha por el poder en tiempos de la transición. Este libro lo escribió el año pasado. ¿Quién puede saber más de cómo se está construyendo el poder en Venezuela que Modesto Emilio Guerrero para poder consultarle sobre este tema? Para quienes no están al tanto, les contamos que el pasado 17 de junio el presidente Nicolás Maduro sacó del gabinete de gobierno a Jorge Giordani, quien hasta entonces ocupaba el cargo de ministro de Planificación. Lo reemplazó por el ministro de Educación Universitaria, Ricardo Menéndez, quien asumió al frente de una cartera que fue recientemente creada, denominada Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo Territorial. Dos carteras fueron unificadas en una vicepresidencia. Allá las vicepresidencias son distintas a lo que sucede en otros países. Son como más ministerios, son lugares de trabajo concreto, en áreas concretas de gobierno. Bueno, estos anuncios y otros más que realizó Maduro, lo hizo durante la edición número 12 de su programa En Contacto con Maduro, que es un programa de televisión y radio que tiene allí en Venezuela, donde se conecta semanalmente con la población venezolana. Vamos a escuchar un corte de audio donde Maduro anuncia el desplazamiento de Giordani, pero lo hace con una camaradería llamativa, por lo que después va a suceder, que tiene que ver con el aplauso que pide para el ministro que estaba siendo desplazado. Bueno, he decidido integrar las vicepresidencias, que son órganos de coordinación y conducción intermedio de apoyo al presidente de la República, en una sola vicepresidencia de planificación y desarrollo territorial. Y le he pedido al ministro Ricardo Menéndez, ustedes saben, estudioso, geógrafo, le he pedido que asuma el Ministerio de Planificación y sea el nuevo vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial y se dedique a esa tarea de manera específica. Yo quiero agradecerle al profesor Jorge Giordani, bueno, compañero de todos estos años de lucha, compañero de nuestro comandante Chávez, que bueno, ha estado prácticamente, salvo en dos oportunidades, los 15 años de gobierno revolucionario en Venezuela, de manera casi continua. Es un hombre entregado con honestidad, honestidad absoluta, a todas las tareas que la revolución le ha dado, le ha encomendado. Él va seguramente a incorporarse, bueno, a algunas nuevas tareas que la revolución le asignará. Profesor Jorge Giordani, pido un aplauso por él, todo nuestro reconocimiento, todo nuestro amor y nuestra mano extendida permanente de agradecimiento y de hermandad. Como bien decía Maduro, recién Giordani conoce a Chávez en la cárcel de Yare en 1993, la cárcel en la cual se encuentra luego de ese intento de golpe contra Carlos Andrés Pérez que había malogrado en 1992. Y en 1999, cuando Chávez llega a la presidencia, ocupa diferentes cargos dentro del gabinete hasta el 2014, hasta este desplazamiento que hace Maduro. Hasta ahí parecía que esto no iba a tener grandes inconvenientes, porque la manera en la cual pide un agradecimiento y un aplauso, uno podía pensar que era incluso hasta acordado con el propio Giordani. Pero al día siguiente del anuncio de Nicolás Maduro, Giordani saca una carta que publica en aporrea.org llamada Testimonio y responsabilidad ante la historia. Una larga carta que ustedes la pueden buscar por internet, es bastante, es muy fácilmente ubicable, donde desarrolla diversos temas. No tenemos mucho tiempo, pero solo les comento que él hace un recuento de su pasaje por el gobierno venezolano de muchísimos años. Hace una caracterización de lo que fue la crisis de salud del presidente Chávez, cómo esto repercutió en el gobierno y en la relación entre los ministros y el propio presidente Chávez. Hace una caracterización de cómo se está manejando la gestión del gobierno en la actualidad. Y hay un párrafo particularmente muy fuerte donde Giordani dice: resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición, sin la debida coherencia de los planteamientos como los formulaba el comandante Chávez, y en el otorgamiento de recursos masivos a todos quienes los solicitan, sin un programa fiscal encuadrado en una planificación socialista que le dé consistencia a las actividades solicitantes. Por supuesto, hacer pública esta crítica generó una repercusión muy fuerte dentro del gobierno, incluso algunos que se agarraban contra el propio Giordani, esta idea de atacar al mensajero, en tanto y en cuanto él fue uno de los creadores de todo el modelo económico de transición hacia el socialismo que durante el gobierno de Hugo Chávez se llevó adelante. Por ejemplo, el desdoblamiento cambiario que está trayendo tantos problemas en términos de abastecimiento por los problemas de cómo llega la importación de alimentos a Venezuela fue de su autoría. Entonces, todos salieron a atacarlo a Giordani por esta historia dentro del gobierno. El mismo día en el que se publica esta carta, o sea, el día después de que Maduro dijera lo que acabamos de escuchar, le contesta a Giordani de la siguiente manera: en Venezuela el pueblo ha sido la vanguardia revolucionaria, que no ha sido entendido por algunos escribidores y grandes pensadores, no lo han entendido. Han estado entre el pueblo algunos de ellos y no lo han entendido. Ha valido más el ego pequeño burgués, gran ego pequeño burgués, y el orgullo que la humildad de un pueblo que merece que trabajemos por ellos, por nosotros, por nuestra patria. Y nosotros en el gobierno, lo estaba diciendo ahora, hace unos minutos apenas, tenemos que ser la vanguardia de la vanguardia. Estar a la vanguardia de nuestro pueblo, abriendo caminos, superando obstáculos, enfrentando dificultades, orientando a nuestro pueblo en medio de las peores circunstancias, en la vanguardia de la vanguardia, ejerciendo lo que hace una vanguardia, que es abrir caminos, abrir los caminos, despejar los caminos, dar el ejemplo de disciplina, de entrega, de humildad, de honestidad, de dedicación a la causa de la patria, la vanguardia de la vanguardia, compañeros ministros y ministras, todos y todas, no traicionar jamás la confianza que dejó el comandante Chávez en nosotros y nosotras, jamás. Bajo ninguna circunstancia ni excusa. No hay excusa para la traición de nadie al proyecto revolucionario. Ser la vanguardia de la vanguardia. Si a ustedes esto les pareció que puede haber sido muy fuerte, en el siguiente audio, a todos aquellos que apoyaron la posición de Giordani y que acordaron públicamente, sobre todo a través de Aporrea o por medio de otra instancia, algunos términos de la carta de Giordani, en el siguiente audio los tilda de pequeño burgueses, vacilantes y trasnochados de izquierda. Llegará el momento en que yo diga muchas verdades, las voy a decir, no me las voy a callar, que el pueblo sepa que las voy a decir, para que se caigan máscaras que ahora están tratando de confundir al pueblo y de animar a los factores de la ultraderecha con sus conductas sinuosas, vacilantes, acusándome a mí que soy un nuevo Stalin. Que Stalin. Yo lo que soy es el hijo de Chávez y estoy combatiendo y trabajando todos los días en la calle, todos los días sin descanso. Vacilantes, pequeños burgueses vacilantes, que quieren confundir a un pueblo. Bueno, se verán conmigo de frente, donde tenga que verme con ellos, con los vacilantes, con los desleales, con los que quieren con ropaje de izquierda tratar de confundir lo que no hicieron jamás cuando fueron ministros y fracasaron toditos. ¿Ah? Toditos. Muchas cosas tengo que decir y las diré, porque yo me debo la lealtad al pueblo y al juramento que hice mi comandante Chávez. Y lo voy a cumplir. A costa de mi propia vida lo voy a cumplir. Que lo sepan los que lo tienen que saber y los que no lo tienen que saber, que también se enteren. Bien desconsiderados son algunos de estos trasnochados de izquierda, ¿ah? Atacando en el momento que el enemigo busca cortarnos la cabeza y destruirnos. La historia los juzgará. Y se secarán igual que se han secado todos los que han atacado a nuestra patria. Así lo decreto y así será. Bueno, por supuesto, las reacciones no tuvieron solo que ver con Giordani. Por ejemplo, Héctor Navarro, también ministro del gabinete de Maduro, escribió en Aporrea por esos días una carta llamada La revolución se fortalece con la verdad. ¿Cuál fue la reacción del Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, ese mismo día anunció la suspensión de Navarro y el pase a un tribunal disciplinario. Todo esto se da en un contexto de la realización y del debate en torno a la realización del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se estará haciendo durante este mes de julio. Parece que el debate empezó a tener una virulencia muy importante. Por supuesto, todos los medios de derecha aprovecharon esto. Nicolás Maduro tuvo que recular, o al menos así lo decidió, después de atacar de la manera en la cual escucharon recién que hizo tanto a Giordani como a Héctor Navarro y a otros militantes, que sobre todo son militantes de base, de organizaciones sociales de base, que apoyaron centralmente en determinadas movilizaciones, incluso en la construcción del poder popular al gobierno venezolano, y que lo siguen haciendo, recula. Y con esto nos vamos a la tanda. Escuchemos a Nicolás Maduro cuando ya ahora empieza a llamar al diálogo. Ya anuncié que vamos del 1 al 15 de julio a una revisión exhaustiva del gobierno nacional, de los mecanismos de funcionamiento. Vamos a revisar uno por uno, ejecución de presupuesto, ministerio por ministerio, proyecto por proyecto, meta por meta. Vamos a hacer una reestructuración global del gobierno y del sistema de gobierno, para articularlo con eficiencia máxima, honestidad máxima, a un sistema de gobierno cada vez más vinculado con el pueblo que trabaja y que protagoniza el proceso revolucionario venezolano. Y reestructurar y cambiar todo lo que haya que reestructurar y cambiar. La revolución tiene que ser cambio permanente, reestructuración permanente, para responderle a nuestro pueblo, que es lo más importante. También llamé allí a pasar la página de las peleas que se han presentado, con cartas para acá, cartas para allá. Ya, ¿está bien? Ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Listo. Ahora la mano está extendida y el abrazo listo para dárselo a todos los compañeros y seguir el rumbo, el camino, la reunificación. Y la unificación de las fuerzas revolucionarias es lo más importante que hay que cuidar. Y construir lealtades colectivas, lealtades con el legado del comandante Chávez, lealtades firmes, inconmovibles, con el proyecto revolucionario, con el pueblo de Venezuela, que es quien nos exige la lealtad máxima, la disciplina máxima. Yo quiero revisar completico estos 15 días, todo, para autocriticarme en todo lo que tenga que hacerlo frente al pueblo y asumir todo lo malo y lo no. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde de la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática. Escucha, ¿no?, sus voces en Latido Americano.

acomodando a su nuevo escenario de trabajo. Intenta comunicarse con Modesto Guerrero. Les contamos algo más de todo este debate que se está dando en Venezuela. Repasando para quienes se sumaron recién. Nicolás Maduro, a mediados del mes de junio, despide a un ministro, al ministro de Planificación. Lo hace en muy buenos términos. Ese ministro de Planificación, un integrante del gabinete desde el comienzo del gobierno Hugo Chávez en 1999, publica una carta muy dura, incluso una carta que, les decía, no es muy larga como para leerla en radio, pero hasta hace denuncias de corrupción. Denuncias que recientemente la fiscal general de Venezuela dijo que va a tomar y va a empezar a investigar. Pero además tilda a Maduro de una persona con falta de liderazgo. O sea, muy fuerte el tono de la carta. Maduro la responde, como escucharon recién, con audios también de las mismas características, tildando a aquellos que piensan como Giordani de pequeños burgueses vacilantes, trasnochados de izquierda, diciendo que lo estaban acusando él de Stalin y que él no era ningún Stalin. Incluso también, les contábamos recién, Héctor Navarro, otro integrante del gabinete, quien apoya públicamente a Giordani, finalmente es suspendido en su membresía del Partido Socialista Unido de Venezuela y llevado a un tribunal disciplinario. O sea, un contexto de acusación de burocratización, de corrupción en el gobierno, de separación de las bases, de un gobierno que no está construyendo el poder popular y a su vez a quienes critican se los manda a un tribunal disciplinario. Digamos que, sumado a la debilidad con la cual se encuentra el gobierno de Nicolás Maduro, producto de la ofensiva de la derecha a partir de las guarimbas, que si bien mermaron, están todavía ahí queriéndose instalar nuevamente. Hace poco desarticularon algunos grupos que buscaron hacerlo. Se está sobre un escenario muy conflictivo a nivel de cómo se está construyendo el poder y la legitimidad del mismo en Venezuela. ¿Quiénes son los sectores que apoyan a la revolución llevada adelante por Nicolás Maduro? ¿Y quiénes son aquellos que comienzan a ver que tal vez, si no se sigue avanzando en los términos en los cuales lo hacía Chávez, pueden pensar en dejar de hacerlo? Todo esto en el marco de la realización del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde también algunos están denunciando que se está coartando el debate interno. Vamos a escuchar un último audio que tiene que ver con dos militantes de movimientos sociales que forman parte justamente de este Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes se refirieron a Nicolás Maduro, a las críticas vertidas por el exministro Jorge Giordani. Estamos hablando de Roberto Sanabria, de la radio Voces Libertarias, y de Gonzalo Gómez, integrante de aporrea.org, esta tribuna de debate que recomendamos siempre visitar porque es muy interesante para saber cuáles son los debates internos que se están dando en Venezuela. Ellos hacen, tanto Sanabria como Gómez, un programa que se denomina Comunicación Crítica y se emite por ambos medios que nombré recién. En este corte de audio que hicimos de su programa, me parece que se deja entrever cuál es el clima del debate, de lo que se está discutiendo por abajo en torno a todos estos temas que se generaron a partir del desplazamiento de Giordani. Entonces se dice que si hacemos esta discusión se le da herramientas a la derecha, que las críticas le sirven a la derecha. Lo que le sirve a la derecha no es tanto lo que se dice, desgraciadamente es lo que se hace. Lo que se firma. Y el no poder decir las opiniones sobre lo que se hace, si nos parece bien o no nos parece bien, pues eso es más dañino para la revolución que cualquier otra cosa. ¿Y acaso consultan al pueblo acaso acerca de las decisiones que se toman en nombre del pueblo? Bueno, hay quienes están diciendo que sí, pero ¿dónde están? Pero eso habría que preguntárselo. Eso sería un buen tema para una encuesta. Yo estoy escuchando otras cosas en la calle. No vengan a decir que el que escribe artículos o incluso el que escribe libros, por el hecho de hacerlo, de investigar, por el hecho de estudiar y elaborar, no tiene entonces contacto con el pueblo llano. Es decir, como si hubiera una contradicción entre escribir artículos y publicar opiniones y estar en contacto con la lucha popular abajo, en los centros de trabajo, en el campo, en los barrios. Eso es una concepción típica de la división del trabajo que tiene el capitalismo, los intelectuales y la mano de obra. No, en nuestro caso no. Estamos hablando de la clase trabajadora y los sectores populares que se asumen como sujeto político de una revolución. Bien, ahí escuchamos un poco qué es lo que se está debatiendo en algunos sectores que están apoyando por abajo a través de sus organizaciones sociales y del trabajo en los frentes de masas al gobierno venezolano y que comienzan a hacer públicas algunas críticas que ellos dicen se intentaron hacer de manera orgánica pero no encontraron los canales adecuados para que se reciban y por lo tanto ahí es donde comienza a hacerse pública. Estamos intentando comunicarnos con Modesto Emilio Guerrero, sabíamos que iba a estar en la presentación de un libro junto con Atilio Borón y no nos está siendo posible esta comunicación, parece que finalmente queríamos hablar con él antes que ingresara a la charla, pero según parece apagó el celular. Hace poco Modesto estuvo aquí en Moreno presentando su nuevo libro que se llama Una revuelta de ricos, crisis y destino del chavismo. Cuando nosotros hablamos con él, luego de la muerte de Hugo Chávez Frías, él hacía una caracterización respecto a cómo se estaba reemplazando una figura tan importante como la de Chávez. Y habló de un gobierno colegiado, integrado por Nicolás Maduro, Cabello, el presidente de PDVSA, un grupo de cuadros políticos que se habían formado junto a Chávez y que estaban pudiendo conformar, en el momento en el cual se había producido el agravamiento de la enfermedad de Chávez y luego de su muerte, una dirección colegiada que al menos se mostraba fuerte en esto. El tema es que, precisamente, y esto es lo que queríamos conversar con él, es a esta dirección colegiada a la que le están haciendo las críticas que escuchábamos recién. Críticas relacionadas con las dificultades para poder mantener el gobierno y avanzar en las reformas necesarias de acuerdo a la orientación económica y política que se le venía dando durante la presidencia de Chávez cuando él estaba vivo y en torno a gravísimos hechos de corrupción que los salpica directamente a estos integrantes. Sumado a esto, como te decía, las dificultades por abrir el debate interno dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela relacionado con hacia dónde tiene que ir el gobierno. Hoy se está creyendo que los diálogos de paz que llevaron al gobierno venezolano a sentarse con la derecha, con Fedecámaras, con la Mesa Unida Democrática, con los sectores de la oposición, están empezando a delinear políticas económicas de corte neoliberal para salir de la crisis en la que se encuentra en materia económica el país. En lugar de avanzar a ese lugar de no retorno, como lo llamaba Chávez, de no retorno hacia el capitalismo, se está retrocediendo para tratar de acordar y negociar con estos sectores y mejorar, al menos en parte, esto es lo que se está planteando como crítica, la realidad económica que está siendo cada vez más dura, sobre todo para la misma población. Esperemos que a lo largo del programa podamos comunicarnos con Guerrero. Ahora vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con más latinoamericano y ya la presencia de Leo aquí con nosotros. Tu corona no me calla, que tu corona no me gusta, que tu corona no me engaña, tu sangre azul no me asusta, pa' que tú vienes pa' acá, aquí tú no eres rey de nada. Nuestra reina es la Pachamama. Como tú vienes a hablar de igualdad y de justicia, hablando se entienden los adultos. No me callo, los latinos no están ocultos. Y si callo mi verdad sería como mentirle al mundo. No me callo, señoras y señores, hace tiempo derrotamos a los colonizadores. Qué inconsciente, hay que ser más inteligente. ¿Cómo me hablas de respeto si se le ha faltado a mi gente desde hace 500 años con corona prepotente? No me callo, aquí no funciona tu ley. No me callo, no me callo, porque solo Dios es rey. Todo lo que tenéis, todo lo que poseéis, a África y América se lo debéis. ¿Entendieron? Perdón, vosotros entendéis. Vosotros entendéis. No me callo que la gata zapatero a su zapato. Siento ira. Mentira. Que tu sangre azul mal me mira. Mentira. Aquí corre sangre guajira. Mentira. Papá, usted de aquí se pira. Mentira. Y siento rabia, siento ira. Mentira. Que tu sangre azul mal me mira. Mentira. Aquí corre sangre guajira. Mentira. Papá, usted de aquí se pira. Mentira. Tu publicidad. Mentira. Tu guerra. Mentira. Tu paz. Mentira. Tu sangre azul. Mentira. Tu corona. Mentira. Tu verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí he llegado. Bien, ¿qué estamos escuchando? Dame pa' matarla, me parecía que venía por ahí la cosa. Sí, yo no escucho en mi auricular, así que en estos momentos no sé. Bien, ni a vos te escuchás. Ni a mí me escucho. Bueno. Pero nosotros te guiamos. ¿Vamos al panorama, Leo? ¿Te parece? Vamos a recorrer algunas de las principales noticias de la semana y un poquito más aquí en Latido Americano. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en Santo Domingo, 18:57 minutos, temperatura 27 grados, 3 décimas, humedad 84%. Campesinos de República Dominicana protestaron contra la Barrigol. Los manifestantes denunciaron la contaminación de la minera en la zona de Cotuí. Los campesinos protestaron en la puerta del Palacio Nacional para reclamar al gobierno que reubique sus comunidades en áreas donde puedan desarrollar sus actividades y preservar su salud. Los manifestantes denunciaron que las actividades de la minera han generado en las poblaciones cercanas un crecimiento exponencial de enfermedades. Además, reclaman que la empresa ha secado las fuentes de agua que se utilizaban para la agricultura. Los ríos que todavía existen contienen zinc, plomo, cobre, cloro y sulfuro. Actualmente los pobladores de la zona solo pueden tomar el agua que la misma empresa distribuye según su propio criterio. Manifestaciones indígenas a favor y en contra de la nueva ley de aguas del Ecuador. La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Nacional. Un sector de las comunidades realizaron una gran concentración en la Plaza Grande de Quito. Allí manifestaron su apoyo a la normativa y al presidente Rafael Correa. Un día antes, movimientos indígenas realizaron otra marcha en contra de las medidas y del gobierno nacional. Los oficialistas argumentan que la normativa defiende los recursos naturales. Además, rechazan que ahora se pueda privatizar los recursos hídricos. Esta es una ley que impide, que prohíbe todo tipo de privatización del agua. Todo tipo de privatización del agua. Como dice nuestra Constitución, quienes dicen lo contrario están mintiendo. Nietzsche. Esta es una ley que permite que se realice el derecho humano al agua. Ya no más aquellos mecanismos de coerción, que si no sales a la marcha, te quito el agua. Que si no sales a la marcha, te pongo multa. Además afirman que la ley recolecta las demandas sociales de los últimos 15 años. Para los indígenas que apoyan la medida, ahora se protege el agua como un recurso estratégico. Por su lado, los movimientos opositores que critican la nueva ley marcharon durante 11 días y llegaron el martes pasado a Quito. Tenemos una plataforma de lucha de 10 puntos y nosotros seguimos con esa bandera de lucha. El tema primordial es la ley de aguas. La Asamblea Nacional, con 103 votos de Alianza País y 3 de sus aliados, aprobaron esta nueva ley de aguas. Pero nosotros hemos hecho un llamado al movimiento indígena y vamos a la desobediencia civil. Nuestra lucha históricamente ha sido en defensa del agua y nosotros, con ley o sin ley, seguiremos luchando porque el agua es vida. El agua es un elemento fundamental para la vida, para garantizar el summa causa y para garantizar la soberanía nacional. Nosotros no nos oponemos por oponer. Nosotros hemos planteado propuestas para esta ley. Pero sin embargo, se hizo las consultas prelegislativas. Las consultas prelegislativas fueron simplemente una burla al pueblo ecuatoriano. Además, estos sectores aseguran que la nueva normativa les quita el control de la administración del agua en sus territorios. Afirman que beneficia a las empresas mineras y debilita la resistencia contra esa actividad. Preocupación por la escasez de agua en Colombia. El fenómeno del Niño comenzó a afectar la región el pasado 1 de julio. Los especialistas consideran que durará hasta el mes de septiembre. Las zonas que sufrirían con más intensidad las altas temperaturas son las regiones Caribe y Andina del país. Uno de los efectos negativos del fenómeno climático es la fuerte intensidad de las sequías. Existe preocupación por la reducción de la cantidad de agua en las centrales de generación hidráulica del país, y esto pondría en riesgo al sector de producción y distribución de energía. Una posible consecuencia sería que la población deba pagar un sobrecosto por el uso de la electricidad. En el sector agropecuario también hay preocupación ante la inminente llegada del fenómeno del Niño. La hora en Bogotá, 18:02, temperatura 16 grados 3 décimas, humedad 63%. Latido Americano. Noticias. Cultura, historia, música, nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El Taller de Escritura Tras Palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de Escritura Tras Palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez.

pero era recurrente, pero después es como un tiempo nada más. Porque Después pasa. Se gasta enseguida el chiste. Buenísimo. Vamos a intentar también que pase eso aquí en el latinoamericano. Hoy Guille contaba que fue al supermercado y vio un montón de comida que toda hecha con semillas. Sí, decía todo, sí. Todo es transgénico. Y se le pusieron... Tuve una visión. Verdes los pelos. Sí. ¿No? Una cosa que es totalmente común y lógica, pero que uno no la advierte frecuentemente, por lo menos yo, ¿no? Sí. Digo, bueno, las semillas son las semillas, pero resulta que veo una góndola llena de productos y digo, esto es todo semilla, todo producto de la semilla, ¿no? Desde paquetitos cosas, de coco rallado, vainillas, cacao, no sé, un montón de cosas que están en paquetitos ahí que... Sí. Están hechos con semillas y son transgénicas, seguro que son transgénicas, o así pensamos nosotros... ¿Son todas transgénicas? Y hay más que nada, las transgénicas son las que responden a los cultivos a gran escala, ¿no? Tanto de la parte de todo lo que son frutas y más que nada verduras, ¿no? Frutas, tanto no, pero por ejemplo, todo lo que los derivados del maíz y todos los alimentos que contienen soja, que muchas veces se utilizan como aditivo, se dice. Un aditivo es una sustancia que está en pequeña proporción en, por ejemplo, las sopas Knorr, usan muchos aditivos, los calditos Knorr, las sopas Quick, todos esos tipos de alimentos que tienen que tener un periodo de almacenamiento, de conservación, que no en frío, digamos, y tienen muchas veces soja transgénico. Pero donde más se ve también, como él decía, en las semillas, sino también, por ejemplo, en los animales que están alimentados con productos transgénicos, con semillas balanceado, ¿no? Los alimentos balanceados de los pollos, los chanchos, esos son... Pregunta de desconocimiento. Uno tiene la idea, ¿no? Y hasta la idea de que es algo malo, con algo de información, pero ¿qué es bien un transgénico? Un transgénico es un alimento... que tiene parte de su ADN de otra especie. Por ejemplo, en la soja, que es el ejemplo, se utiliza una información, una parte de ADN de un pescado para incluirlo dentro de la semilla, y eso lo protege del glifosato, que es un herbicida total. Protege que, por ejemplo, los herbicidas, digamos que se usan para quemar los pastos, para que secarlos, disecar los pastos, pueden actuar desecando la planta o prohibiéndole que hagan su fotosíntesis a la planta. El glifosato prohíbe que la planta haga su fotosíntesis. Es como si nosotros no podamos comer, no puede fabricar su alimento a la planta. Interviene en una parte de ese ciclo de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos o tres ciclos, ¿no? En uno de esos ciclos lo interviene y lo protege del principio activo del glifosato. Entonces, la planta vive y todo lo demás muere, porque todas las plantas hacen fotosíntesis. No hay planta que no lo haga. Si es una especie vegetal, ya sea acuática. O sea que el que come milanesa de soja porque es vegetariano está comiendo pescado. Después, no, es como es una mínima... Es como una pequeña porción del ADN, no es algo que estás comiendo pescado. Estás comiendo soja, ¿no? Lo que pasa que hay cambios al introducir un gen que no es propio de esa especie, ¿no? Estás modificando parte del gen de la especie, de la soja, y que uno no sabe qué tipos de proteínas se pueden haber ahí, digamos, qué tipo de modificaciones puede tener eso, ¿no? para otra especie, nosotros que somos no sabemos humana. Qué le hace claro, la soja no se puede demostrar esa. Si es bueno o si es malo. No sabemos qué le hace la soja esa a la vaca, sí, que lo que nosotros comemos, por ejemplo. Y tampoco claro, por ejemplo, las vacas mucho no son tanto alimentado con soja. Sí, por ejemplo, todos los chanchos, las aves son alimentados con alimento balanceado. Todos los alimentos balanceados se hacen con eso. Y cuando decís los que no sabemos, para perros se hacen con soja, también con todo. Cuando decís que no sabemos qué le puede hacer, qué consecuencias puede tener, ¿por qué? ¿Porque todavía no llegó un plazo suficiente como para saber cuáles son las porque consecuencias? Porque hay estudios, por ejemplo, hay estudios que no terminan de afirmar ciertos cambios. Y hay otros tipos de estudios que no se publican y hay, digamos, científicamente es complejo demostrarlo. Pero, digamos, más allá de que sea difícil o no demostrar, lo que hay que saber es que la gran cantidad de alimentos que nos brinda la naturaleza no tenemos. O sea, es como antieconómico hacer un mejoramiento tan grande cuando hay tanta diversidad de alimentos. O sea, o para qué yo quiero una leche, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo que en algunos casos es útil, ¿no? Pero bueno, que antiguamente la gente se alimentaba de todos los productos primarios, lo más similar a su fuente primaria. Antes se tomaba leche, y bueno, por ejemplo, la leche que tomamos está muy diluida. ¿Y por qué? Pero ¿por qué? Porque la gente, la cultura de que tomaba ese tipo de alimentos, altamente concentrado en grasas, en proteínas, tenía una actividad física que respondía a ese tipo de alimentación. O sea, su forma de alimentación estaba muy en contraste con su forma de trabajo, porque no eran tan sedentarios. Entonces hay muchas modificaciones que se le hacen a los alimentos que responden a distintos hábitos de consumo y de trabajo también, digamos. Esta falta de información que vos decís sobre los transgénicos, cuando no hay información, se van construyendo, claro, sí, ideas, mitos, digamos, de pero, cómo por ejemplo, sería. En Brasil, por ejemplo, ¿no? Uno de los movimientos campesinos tomó la iniciativa de ir a los supermercados y que todo lo que sea transgénico que esté etiquetado. Y muchas empresas no quisieron. Entonces, bueno, pues bueno, es malo. Si una empresa hace un alimento Nestlé, por ejemplo. ¿No pudieron convertirlo en ley a eso? No sé cómo quedó. Yo sé que se hacían campañas de manifestaciones, de protesta, que habían alcomanías que decía cuidado transgénico y se los pegaban a los productos de manera de manifestarse en contra de ese tipo de alimentos. Sí, habría que ver, porque es como el cigarrillo, ¿no? Que te avisa, que te mata y uno lo sigue fumando. Por ahí subirá transgénico. Uno sabe en alguna medida que tiene transgénico, pero sí, hay alimentos que, por ejemplo, el tomate fue la primera especie transgénica. Ajá. ¿No? Esa fue una de las primeras que lo aprobó Monsanto, digamos. Hay un documental que se llama El futuro de los alimentos, que es canadiense. Ahí muestra cómo esta multinacional Monsanto fue cambiando, digamos, a las semillas, ¿no? Y cómo fue haciendo que esas semillas vayan contaminando a otras para que los productores tengan que verse forzado a adoptar esa tecnología. ¿Hay acceso a ese documental por YouTube? Sí, por YouTube, encontrar? Sí. Yo lo bajé de YouTube, lo vi, me lo prestó un compañero, lo vi, después lo pasé en la escuela, así. Se llama El futuro de los alimentos. ¿Y cuáles serían cuáles son los mitos más arraigados que hay sobre el tema de los transgénicos en general? Digamos, no sé, ¿cuál sería como alguno de esos elementos que en general están más metidos en la sociedad? Por ejemplo, que dice que la producción de cáncer, esas cosas, pero por ejemplo eso viene asociado a otra cosa, viene asociado que cuando se toma un cultivo transgénico, ¿no? Viene asociado a un modo de producción, en la utilización de agroquímicos. Y actualmente muchas hierbas, que se dicen malezas, que en realidad son plantas silvestres, digamos, del campo, están siendo resistentes a esos agroquímicos y tienen más resistencia. Entonces hay que aplicar más, porque las plantas, muchas plantas como el sorgo de Alepo, hay otros tipos de pastos que se van adaptando, ¿no? A las fumigaciones, ¿no? Estas y a las naturaleza. Sí, la naturaleza resiste. Se adapta, pero resiste. Por eso, digamos, hay mutaciones, digamos, como una planta que le atacan su fotosíntesis, ¿cómo puede seguir? Entonces, se puede demostrar, ¿no? Y es difícil demostrarlo y puede ser que, claro. O sea, bien mejor de que no nos va a hacer un transgénico, te puede hacer nada o peor. Claro. Ahora, hay muchas personas que plantean que está bien el tema de que no está completamente probado qué pasa con los transgénicos. Lo que sí dicen es cómo hacer para alimentar a 7.000 millones de personas a los precios que pueden acceder la mayoría de esas personas, que no son precios muy altos, sin el beneficio que otorgan, esto que vos decías, de a gran escala la producción, que hace que sea barato, que sea mucha cantidad. Claro, todo eso va, por ejemplo, es verdad, hay al aumentar en mayor cantidad la producción, abarata los costos, en detrimento de la calidad de los alimentos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, ¿por qué? Porque se aceleran los tiempos de crecimiento, y cuando uno acelera los tiempos de crecimiento, la calidad nutricional del alimento no es la misma. Por ejemplo, lo podemos ver básicamente en un pollo. Un pollo es... se puede ver notoriamente como un pollo de frigorífico que está terminado en 50 días, contrastar con un pollo de campo que tarda nada más 20 días o 25 días más, 20 días más, ¿no? Ahí se nota mucho. Digamos, eso se genera no tan porque hay una apropiación de las ganancias de las producciones ahí, por eso está más caro, digamos, porque no hay una planificación productiva en que haya más productores que produzcan un poco más. Que haya una diversificación de la producción, no que haya una concentración. Y lo que apunta a este modelo es concentrar, porque si concentramos la producción de granos, después concentramos la producción de animales que consumen esos granos. Y es lo que hacen las grandes empresas, por ejemplo, las empresas de pollos, y lo que influyó en la segunda etapa, digamos, de crecimiento de la soja, que corrió la ganadería hacia zonas donde antes no se hacían ganaderías porque eran pasturas de baja, de inferior calidad, donde eran de menor calidad. Entonces ahí hay una cuestión, digamos, que hay una concentración de la producción y hay una apropiación de esa ganancia en desmedro de la mala calidad de alimentos. ¿Vos querés decir que sin tener un modelo como el que está planteado se podría alimentar humanidad sin problema? Sí, se podría alimentar. Yeah. Porque el diversificar la producción permite, digamos, aparte de dar más trabajo, porque al hacerlo con menos tecnología, bueno, das más trabajo. Por ejemplo, muchos sectores campesinos en China que producen arroz lo hacen, digamos, tradicionalmente sin la gran maquinaria. Pero además monopolizan la cadena de distribución, los transportes, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de los lácteos, que hay dos o tres grandes cadenas que distribuyen en todo el país, o por lo menos en regiones bastante amplias, también tienen toda la cadena de distribución armada. Claro, sí. Esto que me decías vos, que me quedé colgando con respecto a las vacas, comen soja, pero de pastoreo en la planta. Ah, ¿no? Se siembra y cuando la planta está en determinadas cantidades de hojas, se pastorea y de la planta después vuelve a rebrotar. Se usa como pastura, pero no como grano, como semilla, porque tiene algunas cuestiones antinutricionales que no le a los rumiantes le provoca una indigestión y alguna cuestión así, digamos, para explicarlo así sencillamente. ¿Y hoy en día hay gente que produzca a pequeña escala y que sea sustentable? Sí, hay gente. Por ejemplo... en la Argentina se está dividida por regiones, por ejemplo el NOA, el NEA, Cuyo, todas esas son regiones agroeconómicas que tienen cultivos a pequeña escala y que se puede hacer, por ejemplo los productores en lo que es todo el litoral producen frutas, cítricos, digamos cosas que contribuyen a una economía familiar y que a través de las ferias francas se comercializan y el municipio pone a disposición lugares donde se pueden comercializar frutas, elaboración de quesos artesanales, pues de conservas, distintos tipos de dulces también, y se comercializan tanto en conserva como en fresco, digamos, ¿no? Y después también en el norte, digamos, todo lo que son los pimientos, las especies, las aromáticas, digamos, todas productos de calidad que contribuyen a la agricultura familiar. Uno podría pensar, o sea, ahora que se puso en discusión a partir del tema de la inflación, lo malo que es la concentración, en términos de que, bueno, las empresas ponen los precios que a ellos se les cantan y no tienen competencia como para hacerlo a eso, digamos. Como, bueno, uno no puede más que comprarles lo que ellos venden. Y como es la misma empresa que tiene 4 o 5 marcas que compiten entre ellas, ellos igual determinan los precios máximos y mínimos, digamos, diferentes calidades. Sí. Esto en términos de mediano productor y pequeño productor, ¿por qué no se extiende? ¿Qué hace que, digamos, por qué no hay más? Porque en una época Argentina tuvo cierto nivel de pequeño y mediano productor. Digo, hasta, creo que hasta los 90 más o menos hubo cierta cantidad en la zona sur de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Había, por lo menos en esas zonas, cierta cantidad de pequeños y medianos productores. Sí, porque cuando hay condiciones económicas como para realizar inversiones en las producciones agrícolas, entran los inversionistas y no los productores. Entonces siempre se toman, como que, por ejemplo, pasó un momento con el tema de la miel en el 2000, digamos que tomó valor de exportación, entonces muchas producciones apícolas. Ahora los productores apícolas estaban, por ejemplo, renegando que las fumigaciones matan a las poblaciones de abejas y matan las plantas, no hay flores, no hay abejas. Bueno, siempre tiene que ir asociado en las producciones agrarias a gente que le guste estar trabajando también en el campo, digamos que no sea una persona que es externa, que vive en capital y que tenga su campo y que lo haga producir mientras las condiciones del mercado les permita producir. Y creo que es un país donde estas previsiones, digamos, son bastante fluctuantes, digamos, ¿no? No hay una seguridad como para decir, bueno, voy a hacer un tipo de producción que es sostenerla en el tiempo, digamos. Pienso que hay, por un lado, eso, y por otro lado, digamos, todo lo que es la pampa húmeda de Buenos Aires, la zona, tienen esta visión de, bueno, del chacarero, ¿no? De crecer y del año cambiar la chata y cambiar el tractor, y que está bien, pero va en desmedro de esto que decís vos, de diversificar el tipo de productores. Eso se puede ver con los censos, ¿no? Los censos agropecuarios fueron en el 1988, en el 2002, otro censo en 2010, que no se conocen muy bien los resultados, y no hay, o sea, si bien hay información, pero no hay censos oficiales más seguidos para decir, bueno, ¿cómo fue variando la población en el campo, en los productores? ¿Por qué una producción de aras se sostiene mejor que un productor hortícola pequeño de verdura en nuestra zona, por ejemplo, Exaltación de la Cruz? Claro. Digamos, por un lado, como para ir dándole un cierre, uno piensa, bueno, por un lado, es un mito, digamos, que los transgénicos te hagan crecer cosas raras en el cuerpo de por sí mismo. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Digamos, tiene más que, digamos, el problema pasaría más por la forma de producción que significa. Claro, es la forma, por ejemplo, en el sur, y el último, un último ejemplo que sí. Lo vimos, lo dijo un profesor de horticultura, justamente. En el sur hay una especie de la rosa mosqueta, que es como una rosa media espinosa, arbustiva, pero salvaje, ¿no? Como una rosa salvaje que crece media chaparrada, así baja. Y la fumigación de la rosa mosqueta, cuando las ovejas comían eso, producían malformaciones en los corderitos que no iban naciendo. Y se producían esas almohadillas que son la parte de la planta de los pies de los animales. Que es, las almohadillas se llaman, qué sé yo, los perros también tienen, uh-huh, son las almohadillas, uh-huh, ¿no? La sí, parte sí, de abajo. Entonces, como se van pollas y deformaciones ahí y ampollas. Y se demostró porque era un agroquímico de la marca BAF, que nunca lo reconoció tampoco, porque en su prospecto decía, digamos, en las contradicciones no estaba puesto. Y bueno, era, qué sé yo, y justamente lo dijo un profe, digamos, que estaba de acuerdo con que, bueno, no está tan mal aplicarlo. Y BAF nunca reconoció esto que se pudo demostrar, que producía enfermedades teratogénicas, se dicen las enfermedades que se producen, que no la sufre la madre, sino la progenie, ¿no? Entonces, claro, en eso se demostró eso y BAF nunca lo reconoció. Veremos que no te traiga demasiadas enfermedades. Digamos, me parece eso interesante. Estaba asociado más al agroquímico, sí, que a lo transgénico, porque era, claro, o sea, se tiraba ese agroquímico para matar la rosa mosqueta, que es como una Claro, por ahí el problema no es la soja transgénica, sino el glifosato que se utiliza. Y todo lo que hace cambiar a las otras producciones. Eso. Claro. Y esto de los animales, en vez de estar alimentados en el campo, ser alimentados en feedlot, en estas cabañas pequeñas. Feedlot quiere decir comida a corral. Eso quiere decir. En un corral, comiendo. Claro, en vez de la vaca, que es un herbívoro, que tiene la capacidad de rumiar, digamos, de digerir mucho más todas las fibras, la celulosa y todo lo de los pastos, nosotros lo transformamos en como si fueran un perro, que en un monogástrico que le damos, en un corral le llevamos. Bueno, iba a decir bien, pero no bien. Seguimos conociendo más de los recursos naturales, el desarrollo sustentable, qué significa. Nada de esto es sin costo. Si queremos tener mucha soja y mucho pollo rápido, tiene un costo. Si queremos tener alimentos más variados y sanos, también tendrá otro costo. Nada es gratis, podemos decir. Pero en alguna medida está bueno conocer, fuera de los mitos, qué es efectivamente el costo que tenemos que pagar. El costo inicial es generar una estructura y un modelo de producción distinto al que se viene haciendo, digamos, ¿no? Eso por ahí pasa, digamos, el mayor costo que pienso, porque necesito una planificación, de una proyección. La verdad que la podemos hacer, es viable, es totalmente viable eso. Y significa también dar una pelea, ¿no? Cuando dar una pelea, sí. Dar una pelea desde los distintos sectores campesinos que vienen dando, produciendo, o sea, al mismo tiempo tratando de producir y cambiar el modelo productivo. ¿Qué? En eso estamos y de eso seguiremos hablando aquí en la columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable con Víctor Huelta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, que está muy bueno. Nos escuchamos en la próxima. Seguimos, vamos a la tanda y ya volvemos con más Latido Americano. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. ¿Por qué no te callas? El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos. Escucha sus voces. El Latido Americano. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina. El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción. Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte. Octava temporada. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Mm-hmm. Escuchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina. La hora en la Ciudad de México, 18:36 minutos, temperatura 22 grados, humedad 50%. Los diputados mexicanos aprobaron una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto, que no tuvo modificaciones, fue enviado a la Cámara de Senadores. Los 129 diputados que representan a la izquierda en el Congreso rechazaron la iniciativa. Argumentaron que no genera más competencia ni calidad en los servicios. Además, criticaron las definiciones sobre radios comunitarias y acceso a comunicaciones por motivos de seguridad nacional. Según ese sector, la ley deja afuera al sector indígena en el país con más pueblos originarios de Latinoamérica. Además, permite que el gobierno espíe las conversaciones de los cibernautas, suspenda la señal de telefonía e internet durante manifestaciones públicas. También, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena anunció que analizará medidas legales contra la aprobación de la ley. Costa Rica evalúa ingresar a Petrocaribe. El gobierno de Luis Guillermo Solís analiza una propuesta de los legisladores del Frente Amplio. El ingreso a la alianza impulsada por el ALBA significaría una rebaja importante en el precio de los combustibles. Además, permitiría bajar los costos de la electricidad en Costa Rica. Además de tener precios más bajos, el acuerdo permite el pago con productos o servicios del país. Procesan a un ministro peruano por el asesinato de un periodista. El titular de la cartera del Interior, Daniel Urresti, es investigado desde junio del año pasado. Es por el asesinato del periodista Hugo Bustillos, ocurrido en 1988. En esa época, Urresti era jefe de la sección de inteligencia en Ayacucho. El periodista viajó a esa zona para investigar los asesinatos de una mujer y su hijo por elementos de Sendero Luminoso. El ahora ministro del Interior habría disparado contra el periodista y después destruyó su cuerpo con una carga explosiva. Daniel Urresti fue inculpado en la causa por uno de los militares que ya fue sentenciado por este hecho. Desde varios sectores piden la renuncia del ministro del Interior. Margarita Patiño, viuda del periodista asesinado, exigió que Urresti dé un paso al costado para que sea juzgado. Yo quiero decir a la ciudadanía en general de que yo, como familiar, lo único que busco es la verdad. Porque nosotros, como personas, como familias de Hugo Bustillos, no estamos detrás de ningún militar, detrás de ningún ministro o queriendo entorpecer la labor que él pueda tener. Pero creo yo que es justo que una persona que tenga un proceso de esta magnitud no puede asumir un cargo tan importante que es el Ministerio del Interior. Lo único que pedimos de todo corazón es querer saber por qué mataron a Hugo y de la peor forma como la hicieron. No se conformaron con haberlo ametrallado y sin embargo lo destrozaron. Cuando fui a recogerlo, lo recogí en tirones, cosa que ningún ser humano puede merecer tal castigo. La hora en Lima, 18:40 minutos, temperatura 17 grados, humedad 82%. Todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. 44 minutos pasaron de las 8 de la noche, continuamos en Latido Americano. Viene bien, tal vez no como en otras ocasiones, pero en este caso sí. En esta columna de historia, Guille, recordar cuál es el libro que estaremos sorteando el próximo viernes, que se llama El año en que estuvimos en ninguna parte. La bajada del título dice La guerrilla africana, de Ernesto Che Guevara, textos de Paco Ignacio Taibo II, Froilán Escobar y Félix Guerra. La experiencia de Ernesto Che Guevara en el Congo con un ejército cubano que fue en apoyo a la guerra de liberación nacional que se estaba desarrollando en África en ese momento. Este es el libro que tenemos para sortear con los oyentes, que se comuniquen a las siguientes vías de comunicación. Al 1133-680099. También pueden llamar al 466-6559. Latido Americano, nos buscan con ese nombre en Facebook y en Twitter. Y el nombre del programa, latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Mandan un mensaje, ponen un me gusta, ponen quiero el libro. Allí ya quedás incluido en la lista que formará parte del sorteo el próximo viernes a la noche. Y ya que estamos en historia y para ampliar un poco la información acerca del libro que estamos sorteando, se llama así, el año en que estuvimos en ninguna parte, ¿no? Así es. Porque no se sabía dónde estaba el Che Guevara, ya lo habíamos dicho al inicio del programa. Fue un misterio. Varios medios de diferentes países decían cosas distintas sobre su paradero, y se vino a revelar muchos años después, como 25 años después, a partir de unos manuscritos que él había hecho allá en África sobre su intervención y su participación en la guerra de liberación de ese país del Congo. Así que es bastante luminoso, ¿no? Sobre un periodo y una etapa donde no había muchos datos para que ustedes puedan participar del sorteo y llevarse ese libro. Internacionalismo del de en serio sería. Claro, decíamos al comienzo del programa que con esto del Mundial había mucho sentido común en torno a el internacionalismo, el apoyo a otros países en función de la solidaridad por sufrimientos y realidades similares que otros países de América Latina tienen. Esto expresado en un evento deportivo como es el Mundial, tal vez el más importante que tiene este planeta. Y bueno, vamos a través de un libro repensar qué es ser un internacionalista, ¿no? Bien. Ya les dijimos entonces cómo pueden acceder a este libro que tenemos gracias a Hadas Libros. Recuerden que queda en Asconapé 139, aquí en Moreno. Si estás buscando un libro, ya sabes, te acercás ahí y seguro lo tienen, y si no lo tienen, te lo consiguen. Vamos con historia. Mira, se me ocurrió, como estamos ahora en presencia de este nuevo llamamiento del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a una tercera vía, tratar de ver un poco de dónde viene el origen de esta categoría, ¿no? Entonces, tenemos diferenciar un poco la tercera posición, el tercer mundo, para dejar más o menos en claro estos conceptos. Históricamente, lo que se llamó tercera posición tiene que ver con el fascismo italiano y los movimientos políticos análogos del nacionalsocialismo alemán. La Falange Española, la Jones de Ramiro Ledesma, la Guardia de Hierro Rumana, el Rexismo Belga y el sinarquismo mexicano, que surgen en el periodo de entreguerras. Y precisamente surgen porque están en contraposición del liberalismo, que dicen que está en decadencia, porque la crisis del 29 y del 30 lo deja en evidencia a eso, y por otro lado, en contra de la revolución soviética, de la revolución rusa de 1917, que planteaba otro modelo. Entre el mercado y el Estado, digamos. Exactamente, pero donde en realidad combinan la glorificación del Estado como guardián de la unificación de las tradiciones nacionales, ¿sí?, y la movilización social y el colectivismo, que son propios de un sistema socialista. O sea, toman algunos elementos del socialismo y algunos elementos. Claro, fíjate que el primer partido que surge con con esta categoría bien clara es el Partido Nacional Bolchevique, fundado por Eduard Limonov, y después se divide y se llama Frente Nacional Bolchevique, que es una decisión de la Revolución Rusa, pero que con carácter bien nacionalista, ¿no? Que no tiene idea internacionalista ni de extender la revolución, o sea, tiene características bien nacional y el Estado tiene que ser el, digamos, como bien dije, el protector de esas tradiciones nacionales. ¿Y aquí en América Latina quién tendríamos? Y en América Latina básicamente sucede en la década del 40, de 45-55, el gobierno de Perón, que plantea lo que es la tercera posición, ¿no? Y que ni yanquis ni marxistas, peronistas. Claro, que en esa, digamos, coyuntura también mundial, donde ya el mundo es bipolar y trata de mantenerse equidistante de esos dos polos que son Washington y Moscú, plantea una tercera posición donde también el Estado tiene una presencia importante, pero que tiene carácter nacionalista y también antiimperialista, ¿no? Perón intenta llevar esta doctrina, proclamarla a nivel más latinoamericano, pero no hay, digamos, mucha adhesión de eso y ni siquiera tampoco hay una renuncia así a ninguno de los dos polos, porque en el acta de Chapultepec y el acta de Río de la década del 40, donde los Estados Unidos intentan imponer a la región América Latina en la, digamos, la adhesión rotunda a los Estados Unidos, bueno, es bastante tibia la postura, como que son antiimperialistas, pero tampoco le dicen que no. Y al mismo tiempo negocian, intentan abrir mercados con los países que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria. Así que es una posición intermedia donde lo que intenta es decir, no estamos con ninguno de los dos, pero bueno, podemos pellizcar de acá y de allá. De todas maneras, la idea, ¿no?, de tercera vía, corregime si no es así, es una idea que en términos teóricos va a ser desarrollada unos años después. Tiene un anclaje y una correlación con lo que en ese entonces tal vez se conocía más como tercera posición, ¿no? Exacto. Como los países neutrales ante la Segunda Guerra Mundial entre el fascismo y el comunismo. Claro, ¿no? Porque la neutralidad frente a la guerra también tenía que ver con esa posición. Claro, pero después hay todo un desarrollo teórico que se establece más en Inglaterra con el laborismo inglés, claro. Y la participación en términos de su pensamiento y su elaboración de Anthony Giddens, ¿no? Sí, igual eso ya es más cerca casi de los 2000, lo de Anthony Giddens. Fines de la década del 70, ¿no? Claro, no, estamos hablando de los 80 ya. La manifestación en algunos... O sea, porque una cosa es... También pasó con el neoliberalismo, ¿no? Que sus primeras elaboraciones teóricas son de la década del 30, del 40. Pero la primera experiencia histórica donde comienza a llevarse a la práctica y a manifestarse en un gobierno es en la década del 70, con Pinochet en Chile, con Margaret Thatcher en Inglaterra, con Reagan en los Estados Unidos. Con esta teorización de la tercera vía, efectivamente Giddens en la década del 80, a los comienzos de los 90, tiene su desarrollo teórico, pero su manifestación política sí efectivamente es a finales de la década del 90 con Tony Blair. Con Tony Blair, claro. Sí, en ese caso, digamos, a mí me parece interesante lo de Tony Blair, de cómo se construye, porque se construye, digamos, como la tercera posición se construía en oposición a no somos ni yanquis ni marxistas, sí, por decirlo así. En este caso también lo del laborismo inglés se construye en base a su oposición a lo que venía haciendo Thatcher, al neoliberalismo. Es una respuesta al neoliberalismo, la tercera vía. Existe una alianza dentro de esa ideología entre trabajadores e industriales, también no sé si una alianza, pero por lo menos una conciliación donde se puede desarrollar, ¿no?, la economía sin ser tan netamente liberal. Sí, es que en algún punto el neoliberalismo lleva a la concentración cada vez mayor de la producción. Esto hace que los pequeños y medianos productores queden afuera y queden sumamente débiles en términos de lo que es el neoliberalismo y también se terminen uniendo con los trabajadores que son los más perjudicados dentro de esa modalidad. Y ahí es donde, bueno, quizás desde la izquierda se viene con una visión más de transformación y esos sectores que se suman vienen con, bueno, transformemos pero no tanto. tampoco tanto como socialismo. Busquemos una forma. En alguna medida lo que fue construyendo Tony Blair con Gordon Brown en Inglaterra tenía que ver con eso, con bueno que el laborismo no se vaya tan a la izquierda, construir una opción más de centro, más que mantenga cierta cuestión de la socialdemocracia, y ahí es donde le sirve todo lo que había construido antes Anthony Giddens con esta teorización de la tercera vía. Y ahí es donde empiezan a llevar adelante una política con más palabras que con, ¿cómo decirlo?, que criterios, digamos, que líneas políticas. Es más, no somos ni esto ni lo otro. Un poco de Estado, un poco de mercado. Creo que en alguna medida es hija de esta visión de la tercera posición. Sigue, es una continuidad de eso. En términos de mantener como una especie de posición equidistante de uno y otro. Y también tiene que ver posiblemente con la intención de atracción de ciertos sectores, ¿no?, que estaban disconformes con el modelo tan liberal que estaba planteado anteriormente. Con el modelo tan liberal y con la imagen que había logrado conformarse la Unión Soviética, tanto por la propaganda capitalista en torno a lo que eran considerados los males del colectivismo, así llamado, así como también las propias dificultades de la construcción del régimen soviético, donde el Estado terminó con muchos elementos de totalitarismo. Entonces, esto, de alguna manera, también era algo más políticamente correcto. No nos vamos ni con la mano invisible del mercado, que es el mercado como régimen gobernante, como máximo, y ni tampoco a la mano abarcadora del Estado, ¿no? Este Estado monolítico totalitario que no deja respirar al individuo libre que intenta tener su propio emprendimiento. Sí, pero se define por lo que no es. Sí, claro. Se define por lo que no es, y después se utiliza términos muy vagos, muy amplios, que permiten después llenarlo como uno quiera. Digo, uno podría pensar, bueno, en Cuba en estos momentos se viene del Estado presente en todo tiempo y lugar a una situación donde empieza a haber un poco de mercado. ¿Sería tercera vía entonces lo que pasa en Cuba? Para mí no, digamos, ¿no? Pero uno podría, estirando un poco los conceptos, hacerlo. Hay uno de los que en su momento fue un defensor, que era un presidente y primer ministro de República Checa, Václav Klaus, que él decía, la tercera vía se puede usar para como sinónimo de cualquier cosa. Sí, se ha usado como modernidad, progreso, apertura. Lo que decía Klaus es que bloquea el debate serio, pero no su uso. O sea, ¿cómo haces para debatir con alguien que te dice un poco y un poco? Bueno, un poco y un poco, ¿qué es? ¿Cuánto es? ¿Hasta dónde es? ¿Cuánto es lo deseable? ¿Cómo se utiliza? Y también hay que ver en términos concretos cómo se aplicó eso, ¿no? Porque creo yo que es una propuesta atractiva, ¿no?, para muchos sectores que dicen, bueno, está bien, no es ni una cosa ni la otra, porque vemos que esto acá fracasó y lo otro tampoco no nos gusta o también tuvo sus errores, sus falencias. Entonces nos están proponiendo algo donde podemos tener más integración. Sí, en lo concreto, y esto ya es Como una artimaña política. Sí, ¿no? Sí, yo diría, y esto ya es tal vez una apreciación claramente personal, fue un ropaje con el cual el liberalismo intentó lavarse la cara a partir de los desastres que empezó a desarrollarse su expresión neoliberal. El liberalismo a la vieja usanza, porque efectivamente el liberalismo como concepto le daba un papel importante al Estado. Uh-huh. A partir de concebir un régimen democrático, concebir un régimen político fuerte, que de alguna manera regule los extremos que el mercado libre podía producir en la economía de un país. Y la tercera vía era eso. Vos decías, Leo, un poquito de mercado, un poquito de Estado. Uno de los críticos, teniendo en cuenta lo que vos decías, que fue muy fuerte, porque aparte intentó llevarlo a la práctica y se encontró con las dificultades de la manifestación teórica en relación a la práctica, fue el propio Hugo Chávez, que cuando llega al gobierno en 1999, él lo dice más adelante, dijo, yo empecé a bregar las ideas de la tercera vía, empecé a leer a Anthony Giddens, a estudiar cómo se estaba desarrollando esto en Inglaterra. ¿Qué posibilidades había? Y ahí está el concepto que luego aparece y se instala tal vez como desplazando la idea de la tercera vía de humanizar al capitalismo. Sí, en alguna medida también sirve desde el otro lado. ¿Cómo hacer, digamos, esto de que el Estado es ineficiente, algo que se ha instalado a lo largo del tiempo, por trabajo de la propaganda y también por trabajo de los propios administradores del Estado en muchos de los países que ha sucedido esto de la experiencia de la Unión Soviética respecto a las libertades, etcétera? Bueno, somos de izquierda, pero con mercado. Somos de izquierda, pero con las instituciones liberales allí sosteniéndolo todo. Somos de izquierda, pero no socialistas. Claro, somos de izquierda, pero no socialistas. Somos liberales, pero no de derecha. Sería también. Claro. ¿No? A mí me suena a peronismo, yo tengo que decirlo esto, porque es como, a mí me suena, no esto que muchas veces se dice, el Estado presente, regulador, pero... Sí, es la misma Cristina diciendo en Parque Norte, el peronismo nunca creyó en la revolución y en la lucha de clases. Sí. Pero el peronismo de la primera hora también lo que hace es integrar a una masa que estaba dispersa, que no tenía lugar para canalizar todas las demandas, y en ese sentido... levanta como bandera la cuestión también nacional, ¿no? Para limar un poco la cuestión de clases, agrupados todos en un proyecto nacional, popular y con movilización permanente. Sí, en alguna medida... Tiene que ver con eso, con diluir un poco la expectativa de revolucionaria o clasista. Sí, cuando tenés un proyecto político como la Tercera Vía, que es absolutamente... casi no tiene conceptos, ni tiene un proyecto muy claro... El nacionalismo te sirve perfectamente como plataforma, porque el nacionalismo, la bandera, el himno, algunos elementos patrios que todos los países tenemos, lo pones ahí, te montás sobre eso y en nombre de la patria ves cómo vas avanzando. Vamos a seguir un poquito con esto, ahora vamos a ir a la tanda. Vamos a seguir, pero ya hablando sobre Colombia. La tercera vía hoy. La tercera vía hoy en América Latina, acá nomás. En Porque Colombia. Muchos de estos que nombraron estuvieron en Colombia, que nombramos estuvieron en Colombia sí, sí. Hace poquito. Sí, sí. Tony Blair, Bill Clinton, sí, reflotaron a la escena. Felipe González. ¿Se acuerdan de Felipe González? Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien... tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-0839.

traerlos al círculo de oportunidades. Esto se tiene que hacer en todo el continente. Capitalismo inclusivo. Si sigue creciendo la desigualdad en la redistribución del ingreso, el modelo no será sostenible. La tercera vía es un proyecto político-económico que está entre el capitalismo y el comunismo. Es decir, la fórmula de la tercera vía es tanto mercado como se pueda, tanto Estado como sea necesario. Uno de los temas principales fue el apoyo y la esperanza que se tiene en la búsqueda de la paz en Colombia. En el postconflicto, lo que es importante es seguir la paz con la infraestructura, la oportunidad, la construcción de negocios, la educación, los servicios de salud. La gente tiene que sentir que la paz ha mejorado sus vidas. La economía tiene que cambiar, es decir, aquí los proyectos agroindustriales que se han venido adelantando tendrán que ceder el paso a una economía campesina. Hay que pensar en una agricultura de medianas proporciones, hay que pensar en construcción de vías y por lo tanto darle también importancia y presencia a estos sectores guerrilleros. No se puede tener la guerrilla con subsidios como se hicieron con las AUC. Y después que me ilusionaste, me di lo mío y me lo negaste. Ni limonada, dicen algunos, que es esto de la tercera vía. Pero hubo un encuentro el martes 1 de julio en Cartagena de Indias, el conversatorio La Tercera Vía, el camino a la prosperidad económica y social. Fue un encuentro dividido en dos paneles. Uno era oportunidades de una nueva Colombia en paz y el segundo era de la paz al desarrollo, tercera vía. Estuvieron presentes, además de Juan Manuel Santos, el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el ex primer ministro británico, Tony Blair, el ex primer ministro presidente de España, Felipe González, el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Chile, Ricardo Lagos. Además, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Luis Alberto Moreno. ¿En qué contexto se lleva adelante este encuentro sobre las terceras vías? Recordemos las elecciones del 15 de junio, en alguna medida significaron, esta segunda vuelta, significaron un reacomodamiento de fuerzas. Por un lado, Santos tuvo que conseguir el apoyo de lo que podríamos llamar la izquierda colombiana y armar una especie de nuevo gabinete para la paz, el gran tema central de la campaña y que le dio su lugar nuevamente a la presidencia, con el apoyo, volvemos a decir, de la izquierda. El Centro Democrático, por su lado, Álvaro Uribe, el sector del Partido Conservador que acompañó a Marta Lucía Ramírez, necesitan posicionarse más en un lugar tradicional de derecha, podemos llamarlo de esa forma. El Polo Democrático, la Alianza Verde, tienen que ver qué hacen con el lío interno que tienen, apoyar, no apoyar a Santos, estar con Santos, no estar con Santos, apoyar la paz, pero cómo apoyar la paz sin apoyar a Santos. Esto genera también toda una serie de discusiones internas donde quizás los que más terminan ganando son los que en su momento fueron por el tema del voto en blanco, ¿sí? Que parece que se están quedando finalmente con las bases. Lo que está haciendo Santos en alguna medida es terminar armando un gabinete de unidad nacional, pero con los puestos claves donde están los de siempre, los proyectos que viene presentando al Congreso como si fuesen grandes sorpresas y modificaciones son proyectos anteriores que no pudieron pasar en el Congreso anterior, en la Asamblea anterior. En Colombia, decíamos, la Tercera Vía tiene en Juan Manuel Santos uno de sus principales, históricamente uno de sus principales personajes. Escribió en 1999, un año después que Giddens, La Tercera Vía, una alternativa para Colombia. ¿Saben quién le hizo el prólogo de ese libro y quién colaboró? ¿Quién está como en los agradecimientos como colaborador? Tony Blair. Hoy en día un ex primer ministro, en ese momento una figura importantísima de la política a nivel internacional. Decíamos, la frase es competencia hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario. Ya viene Santos trayendo alguna de estas ideas. Obviamente, mientras estuvo en el gobierno de Uribe, no lo pudo llevar adelante. En el primer gobierno de Santos tampoco podía llevar demasiado adelante estas cuestiones. Más que nada el tema de regulación del Estado, ¿no? El tema del mercado, que no era un problema con el apoyo de Uribe. Y ahora, según plantea, es posible con esta coalición que tiene, y logra de esa forma acercar a los sectores de derecha y los liberales que lo han apoyado, le hace conservadores, verdes y exuribistas, y también a los sectores de izquierda. Es también, más allá de que él viene de la Tercera Vía, una estrategia para contener en este gobierno de unidad nacional a todos estos sectores. Así es como muchos lo plantean. Una de las viejas críticas que existe respecto a la aplicación de la Tercera Vía en América Latina es, a ver, mercado donde sea posible. Cuando se habla de mercado, se habla de mercado en términos liberales. ¿Sí? Esto significa libre competencia, sin monopolios. Esto en América Latina casi que no existe. Lo que hay son en general grandes terratenientes. Si en un país como Colombia o Paraguay, que son países, digamos, de gran concentración de la tierra, no hay una libertad de competencia cuando el territorio en un país agrícola está concentrado en pocas manos, y lo industrial pasa lo mismo. Estado. Bueno, en Colombia, en muchos lugares, lo único que existe como Estado es el ejército. Fuera de eso, no existe ni educación, ni salud, ni instituciones estatales que uno pueda decir tienen un poder real. Se necesita, por lo tanto, construir tanto mercado como Estado, podríamos decir, si uno quisiera pensar en que es posible una tercera vía en Colombia. Ahora, eso es lo que debería construir, muy desde abajo, muy desde un inicio, y obviamente con todos aquellos que le van a hacer la contra. Por un lado, si él quiere más mercado en términos liberales, bueno, los que tienen poder económico no se lo van a permitir. Si él quiere más Estado, aquellos que terminan siendo como los varones del conurbano, sí, hablábamos de la mermelada, ¿se acuerdan? Hace poquito, lo que es el aparato político regional de algunos caudillos regionales, tampoco quieren que haya Estado en términos de Estado. Prefieren que las cosas continúen tal como están, ellos manejando esos pequeños estados. Esa es lo que muchos critican como, si uno quiere pensar que la tercera vía es posible o es algo más o menos imaginable, bueno, está bastante difícil para Santos. Eso es lo que podemos pensar en un primer lugar de que sería difícil llevarlo adelante. Lo que sí es interesante es cómo todos estos personajes, Clinton, Lagos, Enrique Cardoso, Felipe González, Tony Blair, apoyaron el proceso de paz. Dieron un apoyo muy fuerte al proceso de paz. Hicieron un documento, inclusive, apoyándolo y planteando que es necesario de la paz, o sea, a partir de la paz, llegar al desarrollo. Sí, recordemos las dos mesas que se habían armado, estos dos paneles, oportunidades en una nueva Colombia en paz y de la paz al desarrollo. La tercera vía como una forma de generar esto. De vuelta, me parece que es importante en este lugar cómo la tercera vía es una especie de comodín que permite meter en esa bolsa cualquier idea y permite desde ese lugar decir, bueno, la vía es esta, ahí tenemos una idea de fondo, aunque esa idea sea bastante difusa. Para conocer más de primera mano qué se está hablando en Colombia, qué se está discutiendo, vamos a conversar con Gilberto Pareja, él es dirigente sindical, integrante del Partido Comunista y de Marcha Patriótica. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano. Gilberto Pareja, muy buenas noches. Desde Moreno, Argentina, Leonardo Smerling, Martín Raffo, Guillermo Schneider te saludan. Muy buenas noches a todos ustedes y muchas gracias por la comunicación para que podamos intervenir sobre la situación como lo están planteando. Nosotros estábamos tratando de hacer un análisis de qué significa esto de la tercera vía a partir de este encuentro de Cartagena, y también lo leíamos como parte de la estrategia de Santos para poder incluir a muchos sectores que terminaron apoyándolo en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones. ¿Ustedes cómo están analizando en estos momentos la conformación del gobierno de Santos? A ver, la situación en Colombia es sumamente compleja, porque nosotros aparecemos apoyando a Juan Manuel Santos en las pasadas elecciones, pero por una situación muy específica, por el proceso de paz que se lleva adelante con las negociaciones de La Habana, y que para nosotros, para el pueblo colombiano, es fundamental conseguir la paz por todo lo que ello implica, no solo en el cese de hostilidades, sino en el cese de la violencia, las víctimas, los falsos positivos, pues toda una cantidad de elementos que indiscutiblemente nos llevan a priorizar la paz sobre cualquier elemento. El contrario, el opositor, digámoslo así, de Juan Manuel Santos, era el señor de apellido Zuluaga, que era incondicional del expresidente Álvaro Uribe, que tiene una posición de ultraderecha, y entonces por ese motivo se dio esa situación. Pero frente al gobierno de Juan Manuel Santos, como tal, no nos hacemos ningún tipo de ilusiones en los otros aspectos. Sabemos, y lo hemos dicho públicamente y lo estamos practicando, que vamos a hacer una oposición real, porque sus políticas económicas y sus políticas sociales están enmarcadas dentro del modelo neoliberal. Él toda la vida ha dicho que es un hombre de tercera vía, pero nosotros conocemos perfectamente lo que ha sido la tercera vía en el mundo. Por ejemplo, ¿qué es la tercera vía hoy en Inglaterra, de donde Tony Blair pues es el vocero de esto y toda esta cantidad de cosas? Vemos las grandes manifestaciones que están dando por las difíciles económicas impuestas por estos señores con la tercera vía. Entonces, lo que se ha dado en Cartagena está enmarcado dentro de esa política como de, no de remozar, sino darle una imagen humanista, digámoslo así, o democrática, o de carácter social al modelo neoliberal. Pero todo no es más que un detrás para continuar con esas políticas fondomonetaristas y todo lo que implica el modelo neoliberal. Entonces, ¿cómo se está conformando el gobierno de Juan Manuel Santos? Se está conformando con neoliberales. Hacen muchos anuncios, dicen muchas cosas sobre lo social, sobre la educación, sobre el bilingüismo, sobre toda una cantidad de cosas, pero que realmente en lo económico y en lo social sabemos perfectamente hacia dónde apunta. Gilberto, muchas veces cuando algunos gobiernos abren la puerta para que organizaciones sociales o sectores ligados a las organizaciones populares ingresen a esos gobiernos generan un quiebre dentro del campo popular. Hay sectores quizás dentro del Polo Democrático o de algunas otras organizaciones que están pensando en ingresar al gobierno y eso genera algún tipo de rispidez o situación dentro de las organizaciones sociales. A ver, entre los sectores de izquierda progresistas, verdaderamente democráticos, tenemos una posición clara. Incluso el Polo Democrático Alternativo ha dicho oficialmente que no va a ser parte del gobierno, y eso es muy importante. Y estamos planteando construir un frente amplio por la paz y por las transformaciones democráticas, económicas y sociales que se necesitan. Esa es la lucha que tenemos en estos momentos desde los sectores de oposición real al gobierno, y creemos que estamos avanzando. Tenemos importantes discusiones, vuelvo y repito, a nivel del Polo Democrático, de la Unión Patriótica, que fue una sorpresa muy importante en las pasadas elecciones, del Partido Comunista, de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de toda una cantidad de organizaciones políticas y sociales populares que estamos apuntándole con mucha fuerza a ese frente amplio para realmente no ser solamente oposición, sino alternativa a ese gobierno de Juan Manuel Santos, de carácter neoliberal, pues que lo está tratando de presentar como de la tercera vía, con propuestas como las que están haciendo. Pero no olvidemos que además de la tercera vía que se habla en esta reunión de Cartagena, también Juan Manuel Santos y su gobierno ya están inscritos dentro de la Alianza del Pacífico, que busca precisamente la desestabilización de las democracias en América Latina. Gilberto, te cambio un poco y me voy quizás un poquito más atrás a las elecciones mismas. Desde acá se vio, casi sin comprender demasiado, que un 50% de las personas que fueron efectivamente a votar eligieran una opción que planteaba desarmar el proceso de paz que se inició en La Habana. ¿Cómo podrías ayudarnos para que lo entendamos desde Argentina? A ver, lo que ocurre es que primero hay que ser francos. En Colombia está muy polarizada la situación. La verdad es que la diferencia que obtuvo Santos sobre el sector del Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez y su candidato Oscar Iván Zuluaga es una diferencia que no es muy notoria. El país está, vuelvo y se repito, muy polarizado. Hay los enemigos de la paz están ya no agazapados, sino abiertamente planteando que los acuerdos, lo que se está discutiendo en La Habana, es una entrega del país a los terroristas y toda una cantidad de peroratas que no se siguen a la verdad. Entonces, eso es totalmente cierto. En estas elecciones los resultados así lo reflejaron. Por eso nosotros estamos planteando con toda decisión nuestro apoyo a los acuerdos de paz, a las negociaciones de La Habana. En estos momentos estamos metidos en la participación en el foro social, en el foro de víctimas del conflicto en Colombia, que pues tiene esencialmente dos componentes: las víctimas de la insurgencia, como dicen ellos, los terroristas, las víctimas de la insurgencia, y por el otro lado están las víctimas del terrorismo de Estado, que es lo que planteamos nosotros con objetividad, porque aquí hay una política desarrollada o patrocinada o conocida, o el Estado es cómplice por omisión, que se llama los falsos positivos, por intermedio del cual han sido asesinados más de 3.000 civiles que los han hecho aparecer como guerrilleros muertos en combate. Entonces, sí, el país está polarizado. Eso se reflejó en las pasadas elecciones y se está reflejando en el desarrollo de la política en el día de hoy. Gilberto, queríamos preguntarte en torno a este tema especialmente relacionado con las negociaciones de paz, porque lo que vos estás nombrando recién en torno a los falsos positivos, hace poco leíamos una denuncia por parte de Marcha Patriótica donde se había asesinado a algunos de sus integrantes y se los hizo pasar por falsos positivos. Y en el marco de esto, en La Habana se discute y se llegó a un acuerdo, en principio en este tema, en torno a cómo llevar a las fuerzas insurgentes a la participación política. ¿Hay condiciones, condiciones políticas y diría hasta de seguridad para que eso pueda ser posible en un país que ha vivido tantos años enfrentado con las armas y que incluso aquellos sectores que dicen garantizar esa posibilidad están siendo denunciados porque en la actualidad asesinan y matan y persiguen a aquellos que quieren ejercer sus libertades políticas? Sí, efectivamente uno de los puntos que ya está aprobado en La Habana es el de la participación política, que es brindar garantías no solamente a la insurgencia, sino a la población colombiana en general para que participe en la política, no solamente en elecciones, sino en general en la vida política del país. Desafortunadamente, eso es bastante difícil en las condiciones actuales que tenemos en el país. Eso es una realidad. Por eso hay un punto también que se plantea, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué significa esto? Que los otros puntos que tienen que ver con lo agrario, con los cultivos ilícitos, con el fin del conflicto, con lo de las víctimas, tienen que ser acordados para después ser refrendados. El gobierno está planteando que se refrenden a través de un referendo la insurgencia, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Está planteando que sea a través de una Asamblea Nacional Constituyente que se construya una nueva constitución política nacional. O sea que las condiciones hoy no están dadas para garantizar pues que se pueda participar en política, vuelvo y repito, no solamente por parte de la insurgencia, sino de la población en general. Mira lo que ustedes acaban de decir, 58 militantes de la Marcha Patriótica, en tan corta vida que tiene este movimiento social y político, han sido asesinados, y aparecen la mayoría de ellos como falsos positivos. Entonces las condiciones realmente no están dadas, las condiciones se van a dar cuando tenga, digamos, una culminación el proceso en lo que tiene que ver con la discusión en La Habana, que haya una refrendación que nosotros planteamos que sea a través de una constituyente nacional y que realmente se inicie entonces un proceso de la implementación de las políticas y de todo lo acordado en La Habana. Gilberto Pareja, dirigente sindical, integrante del Partido Comunista y de Marcha Patriótica, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Muchas gracias a ustedes y estaremos conversando cuando lo estimen conveniente. Muchas gracias y un saludo muy grande, muy muy grande a todo el pueblo argentino. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Era la comunicación desde Colombia tratando de entender la situación que se está viviendo, cómo ven las organizaciones sociales. Bueno, ninguna esperanza con la Tercera Vía, ninguna esperanza con el gobierno de Juan Manuel Santos. Me pareció interesante este punto de que es lo que suele suceder también, digo, la experiencia que tuvimos aquí en la Argentina a partir del gobierno de Néstor Kirchner, cómo se ingresan al gobierno, organizaciones sociales que vienen siendo parte del campo popular, y eso genera un quiebre que termina siendo, tomado o beneficiando a otros sectores, ¿sí? Para desarmar esa movilización popular que en Colombia, como él mismo decía, han dado una sorpresa en el crecimiento, si lo tiene en cuenta, no las fotos, sino la película. Y además, Gilberto Pareja dijo algo bastante importante y central, que es si Colombia está queriendo conformar la Alianza del Pacífico, donde van a haber tratados de libre comercio, ¿cómo el Estado va a regular el mercado dentro de ese escenario, no? Es bastante complicado. Sí, y fue muy preciso en ese aspecto. No se trata más que de una lavada de cara de un gobierno neoliberal. Bueno, no, si alguien tenía alguna esperanza con Juan Manuel Santos, nosotros no ayudamos a que crezca esa esperanza, y Gilberto Pareja creo que directamente

39 minutos pasaron de las 9 de la noche. Continuamos en Latido Americano. Como ustedes saben, estamos hasta las 22. Y en la última hora suele estar con nosotros la persona que durante el resto del programa se encuentra en la puesta en el aire y la operación técnica. En estos momentos, quien está allí es señor Leonardo Smerling, y acá con nosotros tratando de acomodarse sus auriculares, buscando aumentar el volumen de los mismos, no encontrando el punto justo, porque ella es muy detallista, se ríe en este momento Cecilia Amico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, después de tan extensa presentación. En realidad el problema todo, no era el volumen. Estuve estirando para que vos te acomodes. Está bien, te agradezco muchísimo. En realidad el problema no era el volumen en sí, sino que no había volumen. Ah, bueno. O sea, el problema era el volumen, pero no... Entonces. Pero no la cantidad, sino la calidad. No había directamente. Ya está, lo logré, me estoy escuchando. Cosa que no pudo hacer nuestro compañero Leonardo a lo largo de todo el programa, debo decirlo. Pero bueno, aún así llegó, hizo todo lo que tuvo que hacer aquí dentro. No hubo optimismo de la voluntad en el caso de Leo. Ahí está, trató, mirá, justo... Tocó dos pericitas, no funcionó, directamente ya se resignó. Exacto, sí. Bueno... Literatura y fútbol en América Latina. Dijimos que el Mundial nos iba a tocar tangencialmente en varios puntos de nuestro programa, pero que iba a meterse un poquito más en la columna de cultura, porque vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de literatura. Así es. Vamos a hablar de América Latina. Exactamente. La idea un poco tiene que ver con poder hacer un repaso por algunos escritores latinoamericanos que escribieron sobre fútbol. Esta es una tarea, ha sido una ardua tarea, ya que, bueno, son varios quienes han escrito desde cuentos hasta historias bastante más largas acerca del fútbol. Pero me pareció interesante una nota que se escribió hace unas semanas. Lo escribió Jorge Paredes Lagos, él es colombiano. Y, bueno, esto en realidad lo hace a puertas del Mundial de Brasil, antes de que esto comience. La nota titulada, si el Mundial fuera de escritores, este sería el once ideal. Lo interesante es que no solamente se toma el trabajo de nombrar, de mencionar algunos escritores latinoamericanos y también escritores europeos, escritores que nosotros no vamos a mencionar aquí, más que por ahí por nombre, Camus, Günter Grass, Pier Paolo Pasolini, bueno, no vamos a meternos con ellos justamente, pero hace un interesante recorrido ya que arma un equipo, arma a los 11 dentro del campo de juego, con Jorge Valdano como director técnico. Él también fundamenta, claro, el escritor. Porqué. Sí, justamente ha hecho algunos escritos. Y bueno, justamente la idea tiene que ver con esto, ¿no? Con por ahí recorrer algunos escritores que han sido como muy conocidos, no tanto por su historia personal en relación al fútbol, como sí por sus escritos, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de Eduardo Galeano, en donde él lo que dice es que él jugaba maravillosamente al fútbol, de noche mientras dormía. Que de día era pésimo, absolutamente pésimo. Perdóname, antes que sigas. Sí. Tal vez te dejo en Orsay, si no con las metáforas futbolísticas. Yo tengo el machete igual, pero, vos dale. Cuando vos me decías que posiciona 5 escritores en el campo de juego, 11, perdón, 11 escritores en el campo de juego. Sí. ¿Les da posición? O sea, exacto. ¿Este es el arquero por determinado motivo? Sí. Mira vos, qué interesante. Por ejemplo, a Galeano lo pone en la defensa central. ¿Y qué dice? Lo que él dice es que parece un defensor de ideales, que en realidad que por eso su puesto sería la defensa, aunque él confiesa que alguna vez jugó de 8. Esto es lo que nos comenta acerca de Galeano, y que bueno, que nunca se entendió muy bien con la pelota, que lo suyo eran las letras, y justamente en su libro El fútbol a sol y a sombra se pregunta cosas como, por ejemplo, en qué se parece este deporte a Dios. Y lo que se responde es en la devoción que tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Este es uno de los relatos, de los tantos relatos que hace Eduardo Galeano alrededor del fútbol y a sol y a sombra. Un libro muy interesante porque en realidad es un libro de historia del fútbol, básicamente. Desde que la pelota rueda por primera vez y en realidad antes de esto todavía, porque, por ejemplo, define al gol como el orgasmo del fútbol, ¿sí? Se detiene a pensar en el arquero, en el director técnico, y después empieza a relatar de manera cronológica distintos sucesos que fueron ocurriendo, desde que el fútbol comenzó a ser fútbol hasta los últimos tiempos. No recuerdo bien ahora de qué año es este libro, lo tengo por acá a mano, así que en algún momento lo voy a mencionar. Y bueno, me pareció interesante tomarlo, más allá de lo que significa Galeano, por lo menos para mí, porque me parece como una manera interesante de poder enganchar a quienes tienen con el fútbol, ya sea una cuestión de desinterés, no tiene por qué interesar de todos modos, pero sí me parece una manera interesante de abordarlo. Entonces, bueno, así como vos me preguntabas esto, ¿no? Bueno, a Galeano le toca la defensa central. Después habla de un jugador, tenemos acá, el operador está haciendo maravillas en este momento. Se escucha de fondo un gol que suena, no sabemos de quién. A ver, subile un poquitito. Claro. Mira, ni que lo hubiera, le tengo que decir esto al operador, sabrán los oyentes disculpar esta interna, le tengo que decir en realidad que lo felicito por anticiparse de manera tan maravillosa, porque justamente de quien vamos a hablar es de Juan Villoro, él es un escritor mexicano. Juan Paredes Lavos lo coloca en la posición de defensa central, y este escritor junto dice, con Galeano, junto, o sea, con Galeano, y este dice que vio su primer mundial por la radio. Me pareció ya de entrada simpatiquísima la imagen, ¿no? Sería esto un buen relator, ¿no? De ver su primer mundial por la radio en el Brasil de 1950. Siempre él asoció al fútbol con la palabra. Fue jugador en la adolescencia de las divisiones menores de los Pumas. Tiene una biografía bastante amplia sobre el deporte y sobre justamente los Pumas. Y hay un cuento llamado Dios es redondo, en donde él habla nada más ni nada menos que de Maradona. El libro es bastante extenso, pero este cuento, Dios es redondo, tiene un pedacito en donde dice algo así como que Maradona es un mesías terrenal, que a pesar de sus múltiples caídas es capaz de alzarse sobre todo las defensas ingleses y hacer un gol con la mano que nadie ve, excepto Peter Shilton, el arquero de aquel gol que acabamos de escuchar. Una sorpresa haberlo podido escuchar, la verdad que se ha pasado. Muy poético, pero muchos vieron ese gol, ¿eh? No solo exacto. Peter Shilton. Sí, muchos bueno. lo vieron. Bueno, la cuestión es que ha sido el gol en la historia del fútbol, nadie dejará de hablar de él, pero sí él hace un recorrido por ahí como otros escritores, como Pablo Neruda, en donde lo coloca como volante. Según algunos amigos de la infancia, el escritor solía jugar fútbol, pero era realmente muy malo. Tiene algunos, su físico no lo ayudaba. No le dedicó versos a algunos de los clubes de su país, pero sí escribió un poema bastante extraño, triste, llamado Los Jugadores, que aparece en el libro Crepusculario, y en donde él habla, o sea, dice algo así como que juegan agachados, arrugados, decrépitos. Este hombre turbo, junto a los mares de su patria, más lejana que el sol, cantó bellas canciones. Canción de la belleza de la tierra, canción de la belleza de la amada, canción que no precisa fin. Juegan, los miro entre la vaga bruma del gas y el humo, y mirando a estos hombres sé que la vida es triste. Convengamos que Neruda tiene como esta cosa así en donde por ahí no sé si decir no tan feliz, pero cuestiones que veníamos conversando recién, tira como un poquito para abajo, no sin ser menos bello, por supuesto. ¿Qué posición lo había ubicado en Neruda? Lo había ubicado como central. Central, número 5. Sí. ¿Es el Mascherano de este equipo? Sería el Mascherano de este equipo. No podía faltar Vinicius de Moraes, volante, lo coloca como volante, y justamente en el país anfitrión del Mundial, en donde el fútbol es más que una pasión, nos dice volante izquierdo, nos dice este escritor. Y tendría que volver otra vez al cuadrito que tengo como mucho más arriba, si querés después lo miramos bien. Bueno, justamente, Vinicius de Moraes escribe acerca de compone un poema en honor a Garrincha, que luego se hace canción, El ángel de las piernas torcidas, que empieza con el clásico a un pase de Didi, Garrincha avanza con el cuero en los pies, el ojo atento, dribla una vez y dos, luego descansa. Tiene el presentimiento y va y se lanza, más rápido que el propio pensamiento. Dribla dos veces, la bola danza, feliz entre sus pies, los pies del viento. Así define Vinicius de Moraes este homenaje a Garrincha, y acá lo tenemos a Guillermo Schneider, que está ansiosísimo por decirnos sí, qué. Claro, porque Garrincha es considerado el mejor driblador de todos los tiempos en Brasil, el gambeteador, ¿no? Uh-huh. Y tenía una pierna 6 centímetros más corta que la otra y las dos torcidas. Por eso se llama el ángel de las piernas torcidas, y fue campeón en el 62 y en el 58 con Brasil. Y bueno, murió a los 49 años de un alcoholismo así total. No podía subir un avión para ir a jugar los mundiales porque tenía pánico, entonces lo dopaban por completo. Y Garrincha era un fenómeno. Inclusive le dicen a la gente, no, ni chicha ni limonada, los que van por derecha o por izquierda, pero corren por derecha, le dicen Garrincha en Brasil, políticamente. Uh-huh. porque era un fenómeno gambeteando el tipo. Está el tema para el operador. Y es el nombre del estadio de Brasilia, ¿no? Donde se jugó la otra vez el de Garrincha. Está el hermoso tema de Zitarrosa sobre Garrincha. Exacto. Muy lindo tema. Ah, mira, bueno, podría hacer un esfuerzo extra el operador y buscar en la música. Ya dijo que no, dijo que ya no. Nos sigue dijo con que no. Su pesimismo de la burbuja. Nos dijo que no. Sí, bueno, podríamos decir que es coherente, por lo menos en el programa del día de hoy. La coherencia no es siempre, creo que en sí misma no es una virtud, pero bueno. Entonces, repasemos, lo tenemos a Galeano. Sí. Lo tenemos, A Villoro. Lo tenemos a Neruda, a Vinicius de Moraes. Sí, acá yo me quiero detener. Si bien él lo nombra, no lo pone en el campo de juego, ni siquiera como suplente. Jorge Amado, otro escritor brasileño, bueno, que ha escrito mucho acerca de Brasil. Yo creo que leyendo Amado uno puede estar en Brasil tranquilamente sin conocerlo. Uh-huh. Tiene así una manera de escribir muy gráfica. Es pura fotografía lo que le hace en sus historias. Y hay un cuento llamado La pelota y el arquero, que es un cuento, por ahí podríamos decir para niños y niñas, pero en realidad creo que también es para gente de nuestra edad y más y menos también. Perdón que te interrumpa, ahí lo está. Encontró. Hizo el esfuerzo extra, lo del pesimismo. Podemos hacer un paréntesis y decir que hizo una excepción. Así está que le agradecemos desde acá. Aparte gracias, viene muy bien para seguir hablando de escritores brasileños, ¿no? Exactamente. Bueno, Jorge Amado, como les decía, escribió un cuento titulado La pelota y el arquero, que es una historia de amor entre la mejor pelota del mundo y el peor arquero en la historia de Brasil. La redondita, como es titulada cariñosamente la pelota, es aquella pelota que en los mundiales y en todos los partidos de fútbol de Brasil es la usada. En los partidos más importantes se juega con esa pelota. Es la mejor pelota que puede tener Brasil. Y este arquero es un arquero que no sirve absolutamente para nada, titulado Manos de Manteca. Imagínense ustedes esto a lo que remite. Y bueno, lo que ocurre es que un día en el campo de juego se encuentran él y ella y se enamoran. Tienen una historia de amor alucinante y él termina convirtiéndose en el héroe de todo el país brasileño, porque ella está tan enamorada de él que lo único que quiere es estar en sus brazos. Y él la acaricia con sus manos de manteca. Y él con sus manos de manteca la acaricia y ella lo busca permanentemente. La historia es realmente muy bonita. Si tienen la oportunidad, por favor, búsquenla, La pelota y el arquero de Jorge Amado, porque es maravillosa. ¿Ni siquiera de suplente? Jorge Amado no está ni siquiera de suplente. Ahí voy a hacer yo una crítica y en realidad por eso lo traigo acá para poder agregarlo, aunque no esté en este artículo. Acercándonos un poquitito más y en realidad metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con Argentina, no podía faltar Osvaldo Soriano en este equipo como delantero, justamente. Si bien este escritor Jorge Paredes Lados hace referencia a otros, hablando de que es imposible elegir solo uno en la Argentina, nombra justamente a Fontana Rosa, no podría ser de otra manera, a Sasturain, a Sábato, a Feynman y su Dieguito, entre otros. Justamente Soriano tiene, bueno, el lugar, creo yo, que se merece, el lugar de delantero, y hay un montón de cuentos acerca del fútbol en donde él relata cuestiones ficticias y cuestiones no tanto, el penal más largo del mundo, Obdulio Varela, el reposo del centro Haas, en donde él se remite un poco a lo que fue el maracanazo. Y bueno, y en el penal más largo del mundo justamente tiene como una cuestión bastante nostálgica en relación al relato del fútbol de provincia, que hace un coqueteo entre la cuestión así como real y bastante maravillosa mezclada con la nostalgia. Así que ahí tenemos a uno de los delanteros y nos vamos luego a otro volante, que es Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, yo no sabía que había escrito acerca de fútbol, mucho menos sabía que de pequeño era jugador e hincha del Atlético Junior de Barranquilla. Y él escribe una crónica nombrada El Juramento, en la que saca justamente a relucir, sin ningún tipo de tapujo, sin ganas de disimular, su papel de hincha y se pregunta cómo va su debut como comentarista de fútbol por justamente el ensayo en donde él habla y hace todo un análisis de distintos jugadores colombianos. Así que bueno, eso básicamente sería como una especie de repaso. La verdad que da como para seguir un poco con esto. Sí merece volverse a nombrar a Jorge Valdano, que además de haber sido jugador y campeón del mundo en México 86, Valdano se llevaba justamente un libro, Las Concentraciones, y soñaba con escribir y publicar relatos de fútbol en algún momento. Escribió varios. De hecho, escribió varios. Recientemente escribió el guión de la película de Messi, ¿no? Claro. Fue dirigida y filmada por Alex de la Iglesia, el muy conocido cineasta español. Sí, y como para terminar, cabe mencionar en el banco de suplentes al uruguayo Horacio Quiroga con uno de los primeros relatos sobre fútbol llamado Suicidio en la Cancha. Otro suplente, el chileno Roberto Bolaño y su cuento Buba, que en realidad tiene que ver con jugadores del Barcelona. Y Mario Benedetti, uruguayo también, por su cuento Puntero Izquierdo. Esto, en realidad, también, como yo decía al comenzar, con otros escritores que no tienen que ver con América Latina y que han hecho algunos relatos y que han tenido sus momentos de ser jugadores, ya sea de inferiores o jugar de niños, como una cuestión así más amorosa y sin llegar a ser estrellas, ni mucho menos. Digo, tal vez no para desarrollarlo, porque ya nos quedamos sin tiempo. Uh-huh. No hay escritores argentinos, o me perdí alguno. Está Soriano, y yo recién nombré que, bueno, que justamente lo que se plantea en la nota es la imposibilidad de elegir solo uno. Él prefiere claro. Soriano. Valdano. El director técnico sería Valdano. Es como referente de Fontana Rosa y de Sasturain, ¿no? Bueno, justamente nombra. Soriano, sí. Entonces ellos dos admiran al gordo Soriano. Sí. Tanto Sasturain como Fontana Rosa, y lo habrá puesto. Claro. Sí, exactamente. Bueno, muy linda la columna, Cecilia. Sí, la verdad que hubiera estado bueno seguir investigando. Me quedé así como con ganas de ir. A lo mejor podamos en algún momento repasar textos que, en lugar de ser yo quienes los lea, estaría bueno algún que otro audio que pueda decorar un poco más y que nos ponga más en sintonía. Me dejó con ganas de eso, de escuchar algunos párrafos, algunas frases de lo que han escrito estos grandes de la literatura sobre fútbol, ¿no? Así es. Continuamos de la siguiente manera. Pensando en el regreso se va cantando. Después de tanto tiempo se siente en el andar. Después de la columna no solo pensamos en el regreso, sino pensamos en el domingo también, ¿no? Que nos estamos despidiendo con un augurio bastante interesante, ¿eh? Bueno, nos vamos yendo de latinoamericano. Faltan 3 minutos para las 10. Les avisamos que Lobo Suelto, por algunos integrantes que se encuentran enfermos, no van a salir al aire hoy. Los vamos a dejar con la mejor música de FM Moreno. Nosotros ya nos estamos yendo, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que estuvimos trabajando hoy en latinoamericano, que van a poder volver a escuchar en el blog de la radio, fmmoreno.blogspot.com. Calculamos que a partir del día lunes ingresan ahí, pueden escuchar online o bajarse el programa del día de hoy. Arrancamos hablando sobre Venezuela, sobre la crisis política que se abrió dentro del gobierno a partir del desplazamiento del ministro de Planificación, Jorge Giordani. Escuchamos los audios de Nicolás Maduro, escuchamos audios de militantes de base, de aquellos que están discutiendo en el marco de los preparativos al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos quedó pendiente la charla con Modesto Emilio Guerrero para saber y conocer un poquito más desde adentro qué implicancias está teniendo este debate que se desató entre Nicolás Maduro, los integrantes más reconocidos del gobierno y aquellos sectores sociales y organizaciones que están apoyando al gobierno venezolano. Hablamos en la columna de historia sobre la tercera vía, tercera posición y el marco histórico de donde surge esta categoría para poder explicar actualmente qué fue la tercera vía o qué es la tercera vía en Colombia. Justamente hablamos sobre eso, sobre la tercera vía en Colombia, el relanzamiento que hizo Juan Manuel Santos con la presencia de figuras emblemáticas de esta corriente de pensamiento. Conversamos con Gilberto Pareja, dirigente sindical, integrante del Partido Comunista y Marcha Patriótica, que nos dio un panorama y nos planteó que, bueno, Juan Manuel Santos en realidad intenta con esto un poco lavarse la cara y dejar no dejar entrever que su gobierno está conformado, según él, por figuras representantes del neoliberalismo. en la columna de recursos humanos y bienes, recursos humanos, recursos naturales y bienes comunes, a cargo de Víctor Huelta. Nuestro compañero estuvo planteando un poco lo que tiene que ver con los mitos y realidades de los transgénicos y también los avances biotecnológicos y sus consecuencias. ¿Nos vamos? Sí, en cultura. Estuvimos en cultura. Estuvimos también. En cultura también. Sí. Recién, muy recién, por eso, muy bueno, recién. Es más actualidad que pasado. Cecilia D'Amico nos trajo una cultura. ¿Querés futbolera, por favor? Futbolera. Sí, bueno, estuvimos conversando un poco de lo que tiene que ver de la relación entre la literatura y el fútbol, distintos escritores latinoamericanos que han escrito acerca del tema. Y me parece que vamos a seguir la semana que viene. Tengo ganas. Creo que la lista quedó vacante. Me parece que no hubo nadie que se haya anotado. Se ve como estuvimos ausentes el viernes. O en realidad todo piensa en el Mundial y no le interesa nada de lo que hablamos en el día de hoy. El año que estuvimos en ninguna parte, la guerrilla africana Ernesto Che Guevara, trabajos de Paco Ignacio Taibo II, Froilán Escobar y Félix Guerra, un libro muy interesante para pensar una de las experiencias sobre internacionalismo más destacadas en la historia de la humanidad. Por lo tanto, aquellos que quieran acceder a este libro, el viernes que viene lo estamos sorteando a última hora. Ya nos estamos yendo, pero antes les contamos quiénes hicimos latinoamericano. Hicimos este programa en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Merlin, Guillermo Schneider, Víctor Huelta en la columna de Recursos Naturales y Bienes Comunes, sí, me salió, Cecilia D'Amico en la operación técnica, ¿me salió? No me salió, y Desarrollo Sustentable, perdón, en la columna de Cultura, quien les habla, también en la operación técnica y la musicalización, Cecilia D'Amico, creo que no me olvido de nadie, sí, Leonardo Merlin de nuevo en los controles y la puesta en el aire. Nos estaremos encontrando entonces el próximo viernes a las 19 horas por aquí por la 90.1. Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.